Bienvenidos al episodio 32 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Al lado de mi ser virtual está Adriana Izquierdo en Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, ser virtual. Y yo soy Ramón Rey. Y bueno, este es un podcast pre-Oscars que está como todo repleto de la gente hablando de Oscars. No, pues nosotros no vamos a hablar de Oscars. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues tenemos primero una pausa. Tenía que decirlo. Es que has puesto pausa en el guión muy grande. Bueno, primero tenemos una sección... No le interesa a nadie, Adri. Tenemos una primero la sección de la última película, que vamos a volver a hacer un guión a lo Mali, que tendremos un poco distribuido a lo largo del guión. Luego tenemos un primera plana en el que vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con la piratería y otras relacionadas con John Williams. Y luego hablaremos un poquito de los Goya también. Y después de pasar todos los volúmenes de la última película que ha puesto Ramón en el guión, vamos a hacer una aventura indiscreta que en este programa va a ser de Casablanca, que nadie sabe qué película no es. No somos un podcast de cine decente si no hablamos de Casablanca, de Ciudadano Kane y de... Y de la corazón Potemkin. Hemos pensado lo mismo. Bueno, y luego tenemos una sección de Malditos Bastardos en la que tenemos una sorpresita nueva, un nuevo concursito especial, así que eso, permanezcan conectados. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Empezamos con las películas que hemos visto estos últimos días y vamos a empezar con las dos que hemos visto en común. Y si te parece bien, empiezo yo con The Ides of March. Me parece correcto. La de 2011, que aquí han traducido bien por una vez, que se va a llamar Los Idus de Marzo. Y bueno, es la cuarta película como director de Josh Clooney. Es la última fue la de Leatherheads, que aquí se tituló Ella es el partido. Está con lo de los Idus de Marzo. Estaban compensando. Y tenemos en esta película a Ryan Gosling, tenemos a Paul Giamatti, a Philip Seymour Hoffman y a Evan Rachel Wood. Bueno, y se pasea por ahí esa ganadora del Oscar, que es Marisa Tomei. Y bueno, The Ides of March cuenta un poco la historia de... bueno, está protagonizada por Ryan Gosling, que es un director de campaña joven e idealista, y es un poco cómo se va metiendo en la mierda durante las primarias demócratas. Él defiende a uno de los candidatos, está tras la campaña de uno de los candidatos, y la historia está contada un poco desde su punto de vista, con los añadidos de pues del candidato que, o sea, del que trabaja con él, que es Philip Seymour Hoffman. Luego está el director de campaña del oponente, que es Paul Giamatti, su ayudante, una compañía de trabajo, etcétera, etcétera. Es un poco ese rollo político de cómo él poco a poco va perdiendo la fe un poco en la limpieza de la política. Y bueno, yo voy a empezar dando mi opinión, si te parece. A mí tengo que decir que por una parte me ha gustado bastante la película, porque se ve muy bien, creo que está bastante entretenida, está bien escrita, está en general, bueno, el reparto está estupendo, y en general es una película que está bien, pero yo me quedé con una sensación muy de déjà vu. Es como, me parecía que está todo, es todo más de lo mismo. Es una historia que ya he visto, una moraleja que ya he visto, un guión, una trama, los giros, todo muy predecible, todo muy que ya lo había visto, entonces no me ha dejado realmente gran pozo. Lo único que yo destacaría de la película, que yo creo que es lo que precisamente la hace que es un poco mejor, es la dirección de Josh Clooney, que es tremenda. La verdad es que tiene algunas puestas en escena que yo me quedo flipada. Y en ese sentido, vamos, se merece todos los piropos que podamos darle. Pero aparte de eso, la verdad es que me dejó un poco así, pues eso, decepcionada. No sé tú qué piensas. A mí decepcionar no me ha decepcionado, pero sí estoy de acuerdo contigo en que recuerda a muchas otras películas y, bueno, sobre todo a Primary Colors, esa película con John Travolta de hace unos cuantos años, que contaba más o menos historias parecidas y personajes un poco que podemos encontrar paralelismos con los de esta otra película. Pero creo que la diferencia fundamental es el enfoque. Aquí está mucho más centrado en los personajes de la campaña, que llevan la campaña, mientras que en Primary Colors, por ejemplo, se centraba mucho más en los propios políticos, aunque tuvieran un poco de tramas cada uno por su lado. Aquí es todo el personaje de Ryan Gosling y un poquito, así, lateralmente, como quien no quiere la cosa, su relación, que es casi un poco inexistente con el candidato por el que está luchando constantemente. Y quizá lo que le he hecho en falta es un poco más de profundizar en el personaje del candidato, que queda ahí como de fondo, como ¡ay, qué bueno soy, qué ideas más progres y buenas tengo! O soy un cabrón en mi vida personal, quien lo sabe, pero queda ahí como muy desdibujado. Lo que sí digo es que a nivel de realización me parece fantástica y que me encantó el final de la película. No voy a decir cómo acaba, pero me encantó el final porque yo estaba viéndola, no sabía cuánto duraba esta película y fue como, si acaba aquí es el final perfecto, si acaba aquí es el final perfecto, y justo fue como grandeza absoluta, ¿no? O sea, yo creo que tiene muy buenos momentos y el ritmo lo maneja muy bien y la forma de mostrar a los personajes, sobre todo de Ryan Gosling, pues me parece estupendo. Luego destaca mucho ese pedazo de reparto que tiene, que al principio, los primeros 5 minutos, es como plano de Josh Clooney, de repente se mueve la cámara, ves a Ryan Gosling, luego Philip Seymour Hoffman, luego no sé quién, y es como, vale, ya, parad, que sí, que ya veo que tienes amigos, tranquilo, deja de sacar a esta gente por ahí en tu película. Yo creo que Paul Giamatti está muy bien, yo creo que es el que más sí. Me ha gustado de la película, pero... Sí, además, lo que me gusta es esa trama que tiene como un poco subterránea del personaje de Paul Giamatti, que luego se sabe un poco a posteriori cuál es su papel en todo lo que ocurre en la película. Eso es lo que más me gusta de ella, más que el desarrollo del personaje de Ryan Gosling o sí, cualquier historia de demás. Era un poco lo menos predecible o lo menos... sí, pues eso, lo menos predecible. Yo es que algunos giros de la película, algunas tramas que tiene son tan de telefilm que... Sí, cae un poco en eso, cierto. Es lo que digo, que al final es un poco la realización de este hombre, que amor profundo, por Josh Clooney y su faceta como director. Recuerdo hay un plano en el que casi al principio, cuando están los dos candidatos en un estrado teniendo un debate y de justo detrás tienen funcionando como cortina una bandera gigante de los Estados Unidos y justo detrás están Philip Seymour Hoffman y Ryan Gosling discutiendo sobre todas estas mierdecillas que tienen que aguantar con lo de la campaña y tal, y es que tiene esas puestas en escena que te dicen mucho con nada, pero luego que la película esté tan... No voy a decir vacía, porque no está vacía, pero que sea más de lo mismo me da mucha rabia, porque con un buen guión podía haber sido genial esta película, pero bueno. Pasemos a otra que a mí me ha sorprendido muchísimo, que es Puss in Boots, el gato con botas, sí, amigos, el spin-off de Shrek, por el que yo no daba ni un duro directamente y me ha sorprendido, pero bastante. Diré que lo dirige Chris Miller, que fue el responsable de Shrek 3, que tampoco es que es para tirar cohetes. Digamos. Pues no. Y pone la voz Antonio Banderas como el protagonista, el gatico. Salma Hayek, que hace de una gata que aparece por ahí, también bastante interesante, la de... ¿Cómo era? Patas suaves, ¿no? Garras suaves o algo así. Garras suaves, ¿no? También dan su voz por ahí, pues el Galifianakis este tan famoso, Billy Bob Thornton, Guillermo del Toro, y aparece también incluso Sofía Vergara en algún momento. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Pues va del gato con botas, ya está, he terminado. No, bueno, habla un poco del origen del gato con botas, de que es un gato, iba a decir mujeriego, no, es gateriego, y se cuenta su origen en un orfanato y cómo conoce al ¿cómo se traduce esto en España? ¿El Humpty Dumpty es el huevo de Pascua o cómo decirlo? Pues no lo sé, la O verdad es que el no personaje tengo. sí, Bueno. el huevo odioso ese de la película. Sí, da igual. Veamos cómo conoce. Se ve un poco sus quehaceres, porque es un pillo, un tío que se dedica un poco a robar por ahí, a hacer sus cosas, y se encuentra en determinado momento con un antiguo amigo que le traicionó en la ciudad, en el pueblo donde estaba de pequeñito, donde se crió, y cuenta cómo van en búsqueda de las habichuelas mágicas, y hasta ahí puedo leer. Y es una película de aventuras que con mucho humor. Que tiene sorprendentemente muchísimos puntos buenísimos, sobre todo en la primera media hora, que es un no parar. Y claro, a mí me gustan mucho los gatos, y ves todos los rollos gatunos presentados en el personaje del gato con botas, y es graciosísimo. Qué Y fans hay de los. cómo aprovechan todo el rollo de los gatos en general para hacer gracias de su comportamiento, del comportamiento de los humanos respecto a los gatos. Me encanta. Y luego, como película de aventuras, está muy bien, pero tiene un problema, y es que cuando se pone seria la película y empieza a hablar de ese oscuro pasado y del tema del Humpty Dumpty este que quiere redimirse, y es un poco rollo todo eso, y a mí no me interesa mucho. Además, es que inciden demasiado en él dos o tres veces, y esas partes como que me dan bastante igual. Sin embargo, el gatico de pequeño es muy gracioso. ¡Ay! Cuando aparece ahí en el orfanato y empieza a maullar ahí, miau, miau, con su cabezón, es súper gracioso. Y bueno, el primer momento en que empieza a hablar, en fin, tiene muchos momentos divertidísimos, y me ha sorprendido. Me ha sorprendido, y creo que vale bastante más la pena que las últimas películas de REC, todas menos la primera. La segunda está bien. Sí, bueno, sí, también, venga, que acepto eso. Yo estoy de acuerdo contigo, quizá no soy tan entusiasta, pero la verdad es que también me sorprendió bastante. Eso sí, sí que es verdad que todo, un poco todo lo que es la parte más cómica de la película está al principio, pero la verdad es que con esos los flashbacks compensa, o las cosas gatunas, o también me gusta mucho, la verdad es que creo que lo hace muy bien Antonio Banderas, no tanto Salma Hayek, tengo que decir, pero esos momentos de One Leche me hacían mucha One gracia. leche. Y coge el vasito y empieza Y a darle empieza. ahí lametones. Sí, es muy divertido. No, y todas esas, porque tiene bastantes guiños, por ejemplo, al mundo de Zorro, de la máscara de Zorro, o incluso de Desperado. Pero no sé, luego la verdad es que se me hacía bastante rollo, porque a mí la búsqueda de las habichuelas me daba exactamente igual. Y cuando se meten como película de aventuras, creo que falla porque eso, porque no consigue que interese demasiado el objetivo del grupillo este. Y en cuanto deja de ser divertida, pues a mí al final se me hizo un poquito pesada. Pero la verdad es que compensa, porque luego a lo largo de la película tiene momentos de parodia, de guiños que son claramente para adultos, como el que hablábamos de los flashbacks malignos estos, que no Sí, vamos a decir nada. tiene un momento genial al final de la película que es como una especie de gran mega homenaje a cierto tipo de películas y de cine, Sí. y es de descojonarse de la risa completamente, Sí. total. Y bueno, o está en determinado momento que se va a limpiar el gato y se ve cómo se está abriendo la piel, o sea, la pata, subiendo la pata. Ya sabes, los gatos se lamen todas las partes del cuerpo, y hay cierto viejo que se está mirando, y se ve como el viejo se queda mirándole, y el gato está todo ahí escamado diciendo, este hombre aquí, ¿qué Sí. hace? Pervertido. No sé, La pero verdad vamos, es que si no que tiene fuese guiños muy interesantes. por esos guiños que la hay luego a lo largo de la película, luego se me habría hecho un poquillo pesada. Pero Sí, bueno, yo yo creo creo que que el en principal general problema es que tiene divertidilla. es hacia el final, el principal problema que tiene es ese, que se centra demasiado en todo el rollo ese del Humpty Dumpty, y mira, muérete ya, Humpty Dumpty, déjanos en paz. Es que además es odioso, ¿eh? En Es fin. que es odioso incluso, bueno, sí, incluso en todos los momentos es En todos odioso. los momentos, menos el momento en el que se pone el traje ese, el traje de huevo dorado y suena como cuero cada vez que anda. Y como, Sí. me hacía mucha gracia. Bueno, ya está, que estamos hablando del gato con botas y, en fin, vamos Déjalo, a sí. pasar a primera plana. Venga, háblanos tú de la primera noticia que tienes aquí. Bueno, hace unos días, o un par de semanas ya, apareció un estudio de una universidad que básicamente decía, atención, ojo al dato, que los descargadores de BitTorrent no influyen en la taquilla que hacen las películas que se estrenan en Estados Unidos. ¡Guau! Chan chan. impresionante. Pero es que este estudio iba más allá. Decían que la existencia de este tipo de redes P2P en lo que se afectaba era en el estreno de estas películas en el extranjero y en mayor medida cuanto más tardaban en estrenarse. ¡Wow! Nadie lo habría dicho. Nadie pensado. Lo habría dicho nunca. Nunca. Jamás. En y fin. Estos estudios les pagan y eso, ¿no? Estamos haciendo. Nos dedicamos a. Estamos en el negocio equivocado, Ramón. No, bueno, creo que es un paper de un par de profesores de una universidad, ¿eh? No creo que ha sido pagado por nadie, creo. Creo que ha sido el típico, voy a hacer un estudio de esto porque me interesa mucho, muy interesante. Bueno, ¿qué podemos decir? Que sí, que, o sea, que tiene todo el sentido del mundo, que lo hemos dicho mil millones de veces, que el tema de las ventanas de explotación y del retraso en los estrenos hace bastante mal a las películas de Estados Unidos y de cualquier otro país cuando llegan a otro fuera de él, simplemente. Lo que me impresiona es que los americanos permitan esto, porque si algo ha quedado claro en estos últimos años es que en Estados Unidos, aunque luego consigan más dinero mediante otras ventanas de explotación, la importancia de sobre todo el primer fin de semana de estreno en taquilla está clara. Es como el renombre que una película consigue para luego su explotación en el resto de ventanas viene de su estreno en el cine y de lo potente que ha sido en su estreno en el cine. Y que permitan alargar tanto el estreno en otros países, porque España, por ejemplo, tienes ahora los Juegos del Hambre, que bueno, yo creo que no, en 2 meses no va a dar tiempo a que se filtre. Bueno, sé que te enfadarás, pero por el tipo de público están orientando el marketing, no creo que le afecte demasiado la taquilla. No, pero vamos, era por un ejemplo de película que se estrena con 2 meses de diferencia, pero vamos, cualquiera que coja. Bueno, hace un par de años tuvimos el caso de Scott Pilgrim. Sí. O Kick-Ass también, que también tardó 2 o 3 meses en estrenarse, que eran películas con un target muy claro y muy concreto, que a lo mejor no iban a ser súper taquillazos, pero sí que tenían su hueco y haber estado y haber aguantado en el top 5 unas cuantas semanas. Y fíjate lo que pasó con Scott Pilgrim. O sea, pero vamos, sí, cero no, absoluto. Sí, cero absoluto. No, sí, era un ejemplo cualquiera. Pero vamos, eso, que ellas son, las distribuidoras americanas son las primeras interesadas en que se estrene, vamos, en que el estreno sea simultáneo en todo el mundo. Y tú no mira, sea... hace poco, Tintín, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran estrenado en Estados Unidos primero? Ya. Y hubieran tardado luego en estrenarlo en Europa. Hubiera sido la debacle absoluta de esa película. Y con bueno, las cifras Tintín, en la mano, en el caso de Tintín, decir. Es un Totalmente. Ejemplo. O sea, lo hicieron tan a propósito estrenarlo primero en Europa. Es que además lo estrenaron en Estados Unidos a fácilmente. En Navidad. En Navidad. A 3 meses de que se estrenase en España. O a 2 meses. Sí, sí. Pero bueno, que sí, que el tema este el tema de la piratería da para mucho. Pero bueno. ¿Pasamos entonces a la siguiente noticia? Pasemos a la música de Los Ángeles. La música de Los Ángeles, sí. Bueno, yo solo quería comentar que, bueno, hay un, no sé si la gente conoce, hay una orquesta española que se llama The Film Symphony Orchestra, que se dedica, pues, cada cierto tiempo hace conciertos tocando música de películas y tal. Y ahora, en 2012, durante el mes de marzo, van a hacer un tour que es el John Williams 80 Aniversario Tour. Y lo que hacen es 25 conciertos en homenaje a John Williams por toda, prácticamente toda España. En Salamanca no. En Salamanca no, pero en general la verdad es que está bastante repartido y están a muy buen precio. Y en la página web, que es filmsymphony.es, está todo el set list, pero vamos, que tocan canciones pues de Star Wars, de Harry Potter, de Parque Jurásico, de Indiana Jones, de JFK, de todo, vamos, tienen un set list bastante largo de todas las pues los más conocidos, algunos muy conocidos, otros menos, de John Williams, pero vamos, que yo creo que es un evento bastante interesante para los que les gusten las bandas sonoras de cine y que, bueno, pues que ahí está. Yo solo quería comunicarlo al mundo como fan de John Williams que soy y de las bandas sonoras en general. Solo por escuchar ya lo de JFK hay que ir a ver estas ya cosas. Está. Así que lo está metiendo subliminalmente, porque os lo voy a decir, queridos oyentes. Ramón está intentando que hagamos una ventana indiscreta de JFK desde que empezamos con el podcast hace un año y medio. Así pero resiste que, la jodida. Pero resiste, siempre dice, resiste. Es que es demasiado larga. Y luego me veo que Cleopatra o lo que viento se llevó, pero no, es por hacerte sufrir. Empiezo yo hablando de una película de la que nunca he hablado en este podcast. Que no te gusta nada, además. Que no me gusta nada, que es Shame, película que se ha estrenado el fin de semana pasado y que hicimos un sorteico aquí en esta película, la he visto y quería comentar porque las dos personas que estuvieron viendo la película nos han mandado su opinión. Primero vamos a escuchar un audio que nos ha enviado Ana comentando la peli. Hola Adri, hola Ramón. Aquí en Mis Deberes Extra, que es mi pequeña crítica sobre Shame. En primer lugar, he de decir que me gustó bastante la película, pero esta es una opinión que te forjas más o menos ya pasado unos días, porque nada más salir del cine te cuesta opinar sobre ella porque sales un poquito angustiada de la sala del cine. Sin meterme mucho en lo que más me gustó, porque probablemente cometería algún spoiler, me quedo con lo que llamaría sus silencios, porque no sabría cómo llamarlo de otra manera, así queda como muy global, porque en cierto modo evitan juicios morales. Lo dejo ahí, para no destrozarlo mucho. Y también con la parte del final, del que tampoco puedo hablar, porque entonces ya destrozaría por completo la película, pero para mí el final fue la parte en la cual ya dije, vale, esta película merece la pena solamente ya por esta parte. En cuanto a los actores, creo que soy de las pocas personas que ha empatizado de alguna manera con Michael Fassbender. Algo que me sorprende, porque yo creo que más o menos todo el mundo en algún momento de su vida podría sentirse identificada con él. En cuanto a Carey Mulligan, creo que tiene mucho mérito, porque creo que desde el minuto uno en que aparece en escena, creo que la odié. Lo cual tiene también mérito. No sé si del director, de la actriz, del guión o todos juntos. La recomiendo, pero no sé hasta qué punto, porque yo no sé si va a haber gente que la entienda. Unos dirán que es pesada, como me comentó Adri por Twitter, y la verdad es que es cierto. Y lo que yo pienso es que otros más se escandalizarán, porque no la entenderán. Y bueno, ya me despido y espero que no perdáis muchos seguidores ni muchos oyentes por culpa de mi voz horrible grabada. Hasta pronto. Pues nada, Ana, yo básicamente estoy de acuerdo contigo en lo que dices y en concreto destacar eso, que lo mejor de la peli son sus silencios, que cuenta una película solo con las miradas, y además es una cosa que yo cuando como la vi por segunda vez pude fijarme más en ese tipo de cosas y demás, y cómo cuenta también muchas cosas con los planos y tal, y he salido todavía amando más esta película. Y bueno, luego Oscar, que fue el otro chico que fue al pase de Shame, no nos ha enviado un audio, pero sí que nos envió un correo con sus impresiones. Y en general es todo lo contrario a Ana, porque él diría que no le ha gustado, porque le parece que la historia está bien, pero que le faltan cosas por contar del pasado de los personajes y que le hubiese gustado más que la película entrase en antecedentes para entender un poco la historia en su conjunto. Luego dice una cosa que yo no estoy nada de acuerdo, y es que dice que la película trata un tema poco tratado en el cine y del que no se suele hablar, que es el tema del sexo visto desde una persona que solamente quiere disfrutar de él. Es cierto que el tema del sexo y cómo está tratado en esta película no es algo que se vea muy normalmente en el cine en general y en el americano en particular. Bueno, esta es inglesa. Bueno, pero vamos, que no estoy de acuerdo que sea eso de lo que vaya la película, ni que el personaje solamente quiere disfrutar del sexo. Creo que está bastante alejado de lo que quiere contar la película del personaje, pero bueno, esto es lo que ya hablaba. Estuvimos ahí intercambiando unos cuantos mails y al final lo dejamos en que estábamos en desacuerdo, pero que molaban estos intercambios, así que dejémoslo ahí. Pero bueno, pues nada, eso, gracias por vuestras impresiones. Y todo el mundo a ver Shame, y ahora te dejo que hables tú de una de tus películas que has visto. Otra de estas grandes nominadas que he estado viendo últimamente. ¿Por qué haces esto? Del director de Independence Day y de una buena película que es Stargate, pero que luego se dedicó a hacer truños. Nada más y nada menos que Roland Emmerich. y de un guionista que es John Orloff, que dicen que hace guiones complejos y así como super mega molones. Nos llegó el año pasado una película que es Anonymous. ¿De qué va Anonymous? No va de mamarrachos que hacen vídeos extraños con frases demagógicas, no. Va de una especie de pseudo drama histórico, de estos que te presentan hechos que no son verdad de una forma como si fueran una película histórica, en la que se muestra esta teoría que tienen algunos de forma conspiranoica, ¿no? De que en realidad William Shakespeare no existió y que el que era autor de las obras de Shakespeare era otro, o que eran varios actores. Bueno, hay varias teorías de esas. Aquí concretamente se habla de que un noble en la época de la reina Elizabeth era el responsable en realidad de las obras de Shakespeare. Y el problema que tiene esta película, muchos otros, tiene varios, pero el principal problema que tiene es una estructura de guión lamentable. Os diré cómo empieza la película. Aparece un actor y que llega tarde al teatro. Ese actor que llega tarde al teatro empieza a hablar al público del teatro, hablando de esto, de la teoría de que Shakespeare no era Shakespeare y todo esto. Entonces hacen un flashback a la época de Elizabeth, de la reina Elizabeth, en el que se ve a un autor que está guardando unos libros en un teatro y queman el teatro porque le están buscando para, yo qué sé, llevarlo a la torre y preguntarle cosas, porque es, bueno. Entonces hay otro flashback 5 años antes, ¿no? En esos 5 años antes se ve cómo hay un noble que contacta con este hombre para pasarle sus obras y que las escenifique como si fueran suyas en su teatro. Y a los 15 minutos hay otro flashback, 40 años antes, en el que se ve cómo el noble tenía una relación con la reina Elizabeth y le conocía de antes y eran muy amiguitos. Y eso a los 15 minutos estás metido dentro de un flashback, dentro de un flashback, dentro de un flashback. ¡Inception! En la película, que se cuenta como si fuera un monólogo de un tío en un teatro. Vale, esto no es un guión complejo, esto es una basura. Esto es innecesario, es lo mínimo que puedo decir. Pero en fin. La película tiene gente así de bastante peso, como Vanessa Redgrave, que hace de la reina Elizabeth de mayor, y está su hija haciendo de la reina Elizabeth de joven, que es Jolie Richardson, que apareció en una película que a mí me gustó mucho, que era Maybe Baby, con Hugh Laurie, una comedieta inglesa bastante divertida que os recomiendo desde aquí. Y bueno, hace... Es que no hace falta decir mucho más. Está Rhys Ifans, que hace del noble que es realmente el que escribe las obras de Shakespeare, que le recordaréis por ser el amigo aquel cachondo de Notting Hill, el amigo de Hugh Grant, el con el que compartía casa, haciendo un personaje serio que yo decía, este tío me suena, pero claro, con esta cara de seriote, pues no lo conseguía ubicar, pero es este. Claro, la película tiene el problema de que no tiene interés alguno. Los personajes, me da lo mismo. Que le dan una hostia a uno, es que me da lo mismo. Que, ay, que le aplauden, me da lo mismo. O sea, es una película, como diría Adri, bla, auténtico. En muchos aspectos. Y luego esa estructura de los flashbacks es como decir, pretencioso. Intenta venderte la moto esta de Shakespeare de una forma bastante... diría falsa, pero evidente, obviamente falsa, lo esconden muy mal, y es que hay mucho rollo palaciego y mucho mezclar cosas de intrigas políticas y de intentar... Me he aburrido solo de escucharte. Intentar desbancar a la actual dinastía del reino de Inglaterra, y que si hay una conspiración para que el rey de Escocia... O sea, lo mezclan además con hechos reales, ¿no? Que fue que el rey de Escocia subió al trono después de Elizabeth y unificó después de no sé cuántos tiempos los reinos de Inglaterra y de Escocia. Y eso, esa mezcla de histórico, drama histórico con rollo conspiranoico y Shakespeare y... Nada, horrible, horroroso. Bueno, tiene un tema incestuoso muy interesante hacia el final, pero solo se sabe al final, así que nos da lo mismo. Pero vamos, que es un rollo, es que es un rollazo insoportable, ya está. No, no la veáis, no hace falta, la he visto yo. Veros Stargate y ya está. Ay, bueno, pues yo he visto War Horse. War Horse. War Horse, caballo de batalla, ¿lo han llamado aquí? Sí, ¿no? Caballo de batalla o caballo de guerra. Sí. Creo que caballo de batalla, da lo mismo. La de Spielberg del caballo, ya está. La de Spielberg del caballo, sí. Que no habla, no habla. Es que tengo varios Spielberg haters a mi alrededor que si me preguntan, ¿pero el caballo habla o no? Y es como, a ver, si Spielberg tiene que hablar, mamarrachos, en fin. Spielberg con Richard Curtis al guión, que es el guionista de Love Actually y Bridget Jones y demás comedias inglesas, basada en una novela de Michael Morpurgo, y está protagonizada por Jeremy Irvine, que es el chaval que no es su primera película. Luego está por ahí también Peter Mullan, que hace poco se estrenó, hace nada de hecho, la película esta de Tyrannosaur, que yo recomiendo mucho, que aquí se ha llamado Redención, era el protagonista. Está también Emily Watson, que la recordaréis de a lo mejor Rompiendo las Olas, o hace poco hizo la de Orange and Sunshine esa. Está también Tom Hiddleston, que es Loki de Thor. Y también está Benedict Cumberbatch, que es este tipo está en todo últimamente, desde que sale en Sherlock, ahora está, bueno, está en el topo. Lo está petando. En fin, lo está petando, sí. Y también está Debbie Thewlis, que hace un personaje muy distinto al que hacía en Harry Potter, que hacía de Lupin, y eso. ¿Qué más cosas? ¿Qué cuenta Caballo de Guerra? Pues va sobre un caballo y una guerra. Oh, vale. En los albores de la Primera Guerra Mundial... a ver, que me pongo a hacer el tonto y se me va de la cabeza. Bueno, el patriarca de una familia pobre se hace con un caballo en plan de esto salvaje, bravo, que no se puede permitir por una especie, una lucha ahí de poderes. Y el hijo de la familia promete a su padre educar al caballo para que le sirva para arar el campo, porque no quiere que se deshaga de él. Y bueno, pues cuenta un poco el tema este de cómo va enseñando al caballo y demás. Y al poco estalla la Primera Guerra Mundial. Y el caballo es vendido a un oficial de caballería, que es Tom Hiddleston. Y a partir de aquí, la película cuenta... Te cuento un poco la Primera Guerra Mundial a través de diferentes historias y de diferentes puntos de vista, utilizando al caballo como hilo conductor, ¿no? De cómo va el caballo cambiando un poco de dueño o de ubicación y demás. Y bueno, por supuesto, siempre está ahí permanente la duda de si al final el caballo y el niño se volverán a reencontrar. Tengo que decir que me ha gustado muchísimo la película. De hecho, me ha gustado más de lo que esperaba. Sobre todo porque iba un poco... Después de la recepción que había tenido, no sabía yo qué pensar. No sé por qué dudas abrí. Cosas que puedo decir. Bueno, el prota es lo primero que tengo que decir, porque es que estuve toda la película fascinada. Es tan Ethan Hawke en colmillo blanco. Ya no solo porque se parezca físicamente, es que al principio cuando enseña el caballo... A saltagunas. Estaba viendo... A ver, Ethan Hawke en colmillo blanco, yo pues estaba enamorada de él cuando tenía 15 años. Bueno, me ha gustado mucho la película por el formato tan original que tiene de contar las historias, porque es un poco arriesgado, porque sí que es verdad que no todas las historias por las que pasa el caballo son igual de interesantes. De hecho, hay una que hace que baje un poquito, que haya un pequeño valle en la película, pero que compensa por el maravilloso final que tiene esa historia. Pero bueno, sobre todo yo creo que el fallo que tiene es que es muy larga. Es una película que dura 2 horas y media. Y todo el principio de cómo enseña el caballo, de cómo así va o no va a arar el campo, y cómo el terrateniente del sitio les está exigiendo el dinero que les debe y estas cosas, todo ese principio se hace bastante lento y bastante aburrido, hay que ser sinceros. Pero una vez que el caballo se va a la guerra, la película cambia totalmente de tercio, es impresionante. La película tiene un tono muy Spielberg, que es... O sea, todo qué es raro, todo... tiene un tono Spielberg. Calla, es una película es una de Spielberg, tiene un tono Spielberg. Vale, perdón, solo quería dejarlo claro. Pero, déjame en paz. Que son como, pues, contado a través de historias pequeñitas, con ese punto de vista sentimental y familiar y tal. Y sobre todo, lo que más destacaría yo creo de la película es que tiene un mensaje muy claro sobre la guerra. Y poco a poco se va acercando ese mensaje hasta llegar a un clímax absoluto, que es lo mejor de la película, que es con una secuencia de acción y luego una especie de diálogo imposible que sirve como alegoría, que es, yo creo, una de las mejores secuencias que he visto en el cine en los últimos años, así de claro lo digo, y yo creo que cualquiera que vea esta película, aunque no le guste la película, esa va a admirar esa secuencia en concreto. Y bueno, la fotografía y la música de John Williams por supuesto acompañan, y la verdad es que me ha gustado mucho y la recomiendo porque es buen cine, y es buen cine de Spielberg y esas cosas. Yo no lo he visto, pero hay opiniones bastante divididas respecto a esta película, por lo que he leído por ahí. Es que lo que pasa con esta película es que normalmente con el tono de Spielberg me refería a esto que voy a decir, y es que está todo el tiempo rozando lo ñoño, y eso es cierto, porque todas las historias se cuentan de la Primera Guerra Mundial, son historias muy pequeñitas de personajes muy entrañables o personajes, bueno, menos los alemanes, pero que es un punto de vista bastante amable. A ver, es que no, amable no es la palabra, no es un punto de vista amable, pero digamos que el tono es muy amable y es muy optimista, y está eso, siempre rozando un poco la línea de lo ñoño. Y yo creo que mucha gente, de hecho yo cuando estaba en el cine y tenía gente detrás que estaba todo el tiempo en plan, ¿y ahora qué más? Y o sea, rechazando totalmente la película, que yo puedo entender que pase, son mamarrachos, pero no, que luego me dicen que soy transigente. No, yo puedo entenderlo, puedo entender el punto de vista de la gente que no le ha gustado la película, pero yo desde luego, a mí me parece una, no de las más a lo mejor brillantes de Spielberg, porque tiene estos fallos que comentaba, pero desde luego es una muy buena película. Y de una de un caballo a otra de una camioneta. Ahora lo explicaré. Y es que he visto A Better Life, que no tiene traducción al español, y no sé cuándo se estrenará en España, no tengo ni idea. Es una película dirigida por Chris Wells, conocido por codirigir American Pie, o dirigir The Golden Compass, La Brújula Dorada, y la entrega esta de Luna Nueva de Crepúsculo. Y el guionista es Eric Kisson, que es conocido porque hace unos años tuvo un premio especial de jurado dirigiendo una película que era Manito en Sundance. Bueno, está protagonizada esta película, Better Life, por Damien Bilcher, que algunos le conocerán por hacer de ese político corrupto de la serie Weeds, que estuvo durante un tiempo. Y cuenta la historia de este hombre, Carlos Galindo, que es un inmigrante ilegal mexicano en California, en Estados Unidos. Cómo intenta sacar su vida adelante y trabajar en lo que sea para conseguir proveer a su hijo que vive con él. Y que tiene sus problemas por ahí, rozando con las bandas de latinos que hay por ahí. La película, un poco el planteamiento es que el hombre este adquiere una camioneta a un compañero de trabajo que se pira por ahí a donde sea a buscarse la vida. Entonces se compra la camioneta para, pues, con eso lo va a petar, porque madre mía, una camioneta ya puede hacer trabajos más de más dinero. ¿Y qué pasa cuando hace el primer trabajo con la camioneta y con un supuesto hombre con el que confiaba? Que le roban la camioneta. ¿De qué va la película? De cómo intenta recuperar la camioneta. Entonces, tengo un problema de la película es muy melodrama, baratuji, muy intento de drama social, pero todo muy obvio, todo muy... ¡Ay, fíjate qué mal lo pasa esta gente para vivir en Estados Unidos! Es una historia que hemos visto muchas veces. No digo que sea una mala película, o sea, no digo que sea horrible ni que sea mala película, pero es, cuanto menos diría que mediocre, y mediocre en el sentido de que no hay nada que llame la atención. Ni la interpretación del protagonista, ni la historia es especialmente original, ni tiene matices, ni es compleja. Es muy prescindible. Yo, además, no entiendo cómo este hombre, el protagonista, ha sido nominado a mejor actor. O sea, me parece una broma, porque sí, el tío hace bien de hispano, pero, a ver, claro, es que si no hace bien de hispano... No, fuera de coñas. No tiene una interpretación para nada que llame la atención. Es creíble y ya está, o sea, nada más. Y bueno, eso, la película es como medio optimista, medio tal, e intenta tratar estos temas de cómo las pasan putas los inmigrantes ilegales en Estados Unidos para salir a sacar adelante a su familia sin caer en la ilegalidad, y también muestra a los que caen en el bando del mal rollo y de las bandas, pero muy así como tangencialmente. Y eso, que no aporta nada y que os podéis ahorrar verla tranquilamente, porque Sería como una tele muy barata de Antena 3 de por la tarde y que podía llamarse perfectamente La Camioneta. Y habríamos acabado con la película mucho antes. Jolín, pues vaya chasco. Venga, voy a hablar yo de otra película que he visto, que ha sido Cleopatra. Qué mamarracha es Adri, que en su momento se negó a ver esta película y ahora la No ve. me En fin, negué, ¿eh? no No me tengo negué. Lo que pasa palabras. es que dejamos la opción de qué película de Liz Taylor ver a los oyentes. Yo Pero no tú me negué en ningún momento. Yo manipulas. prefería la otra, pero bueno, en fin. Resulta que como ha salido en DVD y se lo había comprado un amigo, pues dije, venga, vamos a ver, aprovechar y ver Cleopatra, porque tengo que admitir que nunca había llegado a verla entera de seguido. La había visto a cachos, pero nunca de seguido. Por decirlo brevemente, Cleopatra tuvo un rodaje largo y complicado, pero la dirección se le atribuye a Joseph Mankiewicz, que es el director de Val Desnudo y de La Huella, entre otras muchas cosas. Un don nadie. Un don nadie. Con Liz Taylor a la cabeza, que ya hablamos aquí de Que era ella inmortal. En cuando. esta película, rodando esta película, probó que era inmortal. Sí, pasó enfermedades, en fin. Bueno. ¿Qué estaba diciendo yo? Así que ya hablamos de ella cuando hablamos aquí de La gata sobre el tejado de zinc. Y está también Richard Burton, que es que le habréis visto, supongo, en ¿Quién teme a Virginia Woolf? O en La noche de la iguana, que hace de Marco Antonio. Y luego está Rex Harrison, de My Fair Lady, esta música que tanto le gusta a Ramón, que es Julio César. Luego está también por allí pues Martin Landau, está Roddy McDowall y más gente. ¿Qué cuenta Cleopatra? Por la trágica historia de la reina de Egipto. Y ya está, porque se lo voy a poner aquí a contar toda la historia que me puedo morir. ¿Qué me puedo decir de Cleopatra? A ver, Cleopatra. Primero tengo que decir que el Blu-ray merece muchísimo la pena. Si tenéis dudas de si comprarlo o no, yo lo recomiendo encarecidamente porque el valor de producción de esta película es absolutamente obsceno. De hecho, es la película más cara de la historia. Bueno, no sé si se mantiene ahora mismo, pero debe ser una de las más No, caras con bueno, la ahora infla. sería Avatar, supuestamente, ¿no? ¿Cuánto costó Avatar? Esta se supone que con el ajuste de inflación ahora mismo estaría como unos 300 y pico millones de dólares. No sé cuánto costó Bueno, da Avatar igual. ahora La cuestión es mismo. que costó en su día 44 Costó en su millones día de un mucho presupuesto que no sé si eran dinero. dos o tres, o sea, una Sí, barbaridad. una barbaridad. Yo vi la versión de 4 horas, porque es que hay tres versiones. Está la versión de 3 horas, luego está la de 4 horas, que es la que yo he visto, y la de 6. Yo me quedé ahí un poco ni para ti ni para mí. A ver, me parece una película que es bastante irregular. Me ha gustado mucho, pero, por ejemplo, las dos primeras horas me parecen geniales, con todas las intrigas, las idas y venidas de ambos, y la llegada de ella a Roma es absolutamente espectacular. Pero luego las 2 horas de después, con de todo. Es que es muy rollo, porque Marco Antonio es un personaje que es muy triste. Es un mindundi que va de un lado a otro durante 2 horas y la verdad es que se me hizo bastante pesado toda la segunda parte. Me pareció muy flojo, sobre todo en comparación a la primera parte que es tan potente. Pero bueno, en general es un clásico absoluto que merece mucho la pena, ya solo por Liz Taylor y sus increíbles escotes, que es que yo estaba, es que había veces que no podía mirar al otro lado. Era como, pero chica. No, no, la verdad es que el vestuario de ella es impresionante y ella está guapísima. Pero eso, que nada, que me ha gustado mucho la experiencia, a pesar de que no amé la película tanto como la ama Ramón, que está ahora mismo deseando echarme del podcast. No, a ver, yo entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices porque si al ser una película tan larga y contar, digamos, demasiadas cosas, es normal que tenga altibajos porque, además, sabiendo el rollo que pasa en la producción, pues se extraña mucho que no pasaran más cosas. Sobre el tema de si es la película más cara de la historia ajustada a la inflación, sí lo es. Después está Piratas del Caribe, está en El fin del mundo. Joder, man, ¿en serio? Después Titanic, Spider-Man 3, Tangled, Harry Potter y El Príncipe Mestizo, Waterworld, Piratas del Caribe y la esta del hombre muerto, y luego Avatar, que es la novena, que yo pensaba que había costado más, Joder. ajustado a inflación, pero bueno, da igual. Hay Pero algunas sí, cosas de esa lista que no sigue entiendo. siendo a día de hoy, sigue siendo a día de hoy Cleopatra, la película más cara de la historia ajustada a la Y yo inflación. digo que se ve. se ve de sobra. Bueno, dejando a un lado que tuvieron que construir el decorado de Alejandría, es impresionante que hay tres veces. Dejando aparte que tuvieron que parar el rodaje 9 meses porque ella está enferma. Dejando aparte esas cosas que por supuesto afectan al precio. Es que ya solo se... Es que se nota. Es que yo creo que la mitad del dinero se fue en la llegada de ella a Roma. Es que es impresionante. Lógico, pero bueno. La otra mitad en el CGI de Elizabeth Taylor. Qué tonto. Ramón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú has visto la gala de los Goya tú? Yo la he visto por Twitter, versión resumida, la buena, la comentada, comentarios de los espectadores. Pues bueno, hiciste bien, porque yo la vi entera. Realmente no era mi intención, y de hecho hubo varios momentos en los que me obligaron, no era mi intención. Estuve a punto de apagar la tele, pero como estaba divertido viéndolo por Twitter, estaba haciendo otras cosas, al final me la tragué entera, que acabó como a la 1 de la mañana, que es que, y sin anuncios, ¿eh? Es que es increíble. Larguísima, aburridísima. Y se supone que con minutos así de retraso en el directo para cortar cosas. ¿Qué cortarán? Encima, ¿qué cortarán? Sí, pues. En fin, la verdad es que el guión bastante triste, porque yo creo que Bach es una tía graciosa, pero es que con el material que tenía, es que no, es que había, se metía uno de los vídeos que tenía, no sé si viste alguno, que la metían a ella en las películas. Sí, es que muy original, hace 5 era años. Penoso. Es que no me importa o sea, que no sea original. Si es gracioso, me da igual. Pero es que, en fin, era porque, por ejemplo, salió Santiago Segura, hizo un pequeño monologuillo que realmente estaba diciendo cosas que todos sabíamos y que no son, pero era todo, era divertido y por lo menos le dio un poquito de gracia al tema, porque la verdad es que la gala fue bastante aburrida. Pero bueno. ¿Qué comentamos un poco así por encima los ganadores o qué? Comenta, comenta. Ya que lo comento yo, porque tú como no has visto ninguna, yo creo. Yo he visto la piel que habito, que no se merecía nominaciones de ningún tipo. Bueno, pues nada. La mejor película fue para Una obra paz para los malvados. Y la mejor dirección fue para su director, que es Enrique Urbizu, que me encantó el momento, porque es que a Almodóvar se le quedó una cara de pasa en ese momento. Pero bueno, eso, ¿qué más? José Conorado, también de No habrá paz para los malvados, se llevó a mejor actor y tal. En general, la verdad es que bueno, me sorprendió que Blackthorne se llevó fotografía, se llevó dirección de producción, que yo creo que ahí se lo robó totalmente a No habrá paz, porque me parece que si algo destaca aparte de la dirección es eso, que es increíble la producción de No habrá paz para los malvados. La piel que habito al final solo se llevó, bueno, se llevó el banda sonora Alberto Iglesias y se llevó mejor actriz Elena Anaya. Ese es mi comentario sobre el gas premio. Bueno, y el secundario, Joan Cornet, es que lo estoy diciendo todo de memoria, ¿sabes? Porque es que no, estoy buscando en Google y no encuentro. Lo estoy diciendo todo un poco así de memoria, pero bueno. Joan Cornet, que se supone que es secundario en esta, sí, en La piel que habito, es secundario. Se lo robaron al de Primos. De hecho, los dos de Primos lo tenían que haber llevado, porque Raúl Arevalo también se lo merecía. Y Adrián Lasta, que era el otro. Pero bueno. Primos, gran ignorada este año en los Goya, que me parece fatal porque es una muy buena comedia y también hay que, en fin. Pero no te preocupes, porque está Midnight in Paris nominada como gran película española. Sí, muy Spanish, totalmente Spanish. Y bueno, esos geniales. Por ejemplo, la genial categoría que tanto comparto y defiendo, que es mejor actriz revelación, se lo llevó María León. Menos mal, porque bueno, en este caso sí que es revelación, pero la verdad es que es la categoría de actor revelación con José Mota es que... Y recuerda que este año ya ese premio no se lo podía llevar a alguien menor de 18 años, ¿no? Era lo cambiaron Jenner, el año pasado, en fin. Eso. No sé si me olvidé. Bueno, sí, se me olvidan cosas, pero como no encuentro la lista, pues la lista está en la página oficial, que está, por cierto, hackeada. ¿Sigue hackeada o no? No lo sé, ni me importa. O sea, me parece lamentable que la hackeen, como que no la hackeen. O sea, la página en sí ya no me gusta, pero hackeada menos. La gente de Anonymous, entre comillas, quienes sean esos de Anonymous, la hackearon y pusieron un vídeo ahí todo demagogo y genial. De, es que ay, estaba no sé viendo qué, y me ponía enferma. Somos Legión, del año 1 de la nueva era, la verdadera transición. Iros un poco a la mierda todos, hombre, ya, por favor. Es que no sé qué pretenden. Sí, es bastante lamentable, la verdad. Además que boicoteen y hackeen webs y galas de cine que no ven. O sea, eso es lo que más... en serio, es que es absurdo. ¿Cómo puedes hacer eso? En fin, por cierto, se me olvidaba. Arruga se llevó el guión a mejor... El premio guión. A mejor guión adaptado. Guión. Calla, mejor guión adaptado y también a mejor animación. Mejor película de animación, lo cual me parece absolutamente fantástico. Y el guión se lo llevó, guión original, quiero decir, se lo llevó una obra paz para los malvados, que para mí es lo peor de la película. Se la robaron a Woody Allen, claramente. Que no merecía, sí, ya que Woody Allen estaba desde luego mejor que Midnight in Paris, ya te digo que no es. Y bueno, tuvieron algunos comentarios en la gala bastante desafortunados, como por ejemplo el que hicieron sobre Spielberg, cuando estaban dando el de mejores efectos especiales. Qué gracioso el chascarrillo, es que fue divertidísimo. Sí, dijeron algo así como, ¿qué sería de Spielberg sin los efectos especiales? Y decía la otra, un mindundi. Fue como, ¿os dais cuenta de que estáis haciendo el ridículo? Es gracioso porque no es verdad, ¿sabes? O sea, esto es muy triste. Pero bueno, yo creo que el highlight de la noche fue el discurso de González Macho. Bueno, el discurso de la Junta. De la Junta, sí. Que es, o sea... Él y sus dos, como era, los ángeles de González Macho a sus lados, ¿no? Que duró 10 minutos, súper televisivo todo, ¿eh? Es como, vamos a pararnos y a escuchar ahora a estas personas que están de pie en mitad del escenario, a ver qué dicen. ¿Y qué dijo González Macho? Pues me preguntas a mí, sí, ¿no? Vale. Sí, no, bueno, a los oyentes. Pues básicamente, básicamente dijo lo mismo que dijo en su día cuando asumió la presidencia de la Academia, y es que para él Internet no solo no es el presente, es el futuro, sino que además para él no lo considera una alternativa ni una vía de distribución posible ahora mismo. Sí, literalmente dijo que no forma parte del ciclo este económico del cine, o sea... Que de Internet hoy en día no da dinero. Que era algo como decir, mira, como no conseguimos dinero en Internet, pues lo vamos a ignorar. Y a lo mejor dentro de 20 años hacemos algo cuando alguien esté ganando dinero con nuestro producto. Pero de momento no, porque no tenemos ni puta idea de qué hacer, hablando claro. Sí, en fin, la verdad es que fue un discurso bastante lamentable de un presidente que se yo creo para mí se dejó en evidencia porque realmente creo, o sea, realmente pienso que no tiene ni idea de lo que está pasando a su alrededor, o eso o se hace el tonto, porque es que negando la evidencia, negando la realidad y luego diciendo, o sea, se contradecían todo el rato. Por ejemplo, dijeron pues eso, que tenían que estar mirando por los usuarios, por el público final, que es, pues al final son los espectadores los que tienen la palabra y tal, y luego digamos que dándole la vuelta a la tortilla y acusando un poco al usuario que está constantemente en internet descargándose las cosas, como en fin, solo decir que acabó el discurso con orgullo y honor, que me hizo muchísima gracia. ¡Venceremos! Que ahí nadie dio las gracias, por cierto, en los agradecimientos a las subvenciones. Pero bueno. Crítica política. Yo. En fin. Que... Yo me quedo con el artículo que ha publicado después Alex de la Iglesia en el País. En el que me quedo sobre todo con una cosa que dice, que es: el cine, por encima de sus derechos, tiene que pensar en sus obligaciones. Y la primera es trabajar para el público y buscarlo donde se encuentre. Y luego dice que el público vive y piensa en Internet, donde comparte ideas, creaciones, música, películas, vive en Internet. Y luego se pregunta: ¿no es lógico, sensato y tremendamente urgente proponer modelos de negocio que se adapten a las necesidades del público? Y solo diré esto de lo que ha escrito. Os pondré el enlace en el post porque es muy interesante todo lo que dice. De sentido común, pero es que nadie en la industria parece tenerlo, salvo él, al menos en la industria española. Y vale la pena destacar lo que ha escrito este hombre. Es que lo hablábamos Ramón y yo esta mañana. Es que es eso, a mí, yo leo el discurso de Alex, leo el pequeño artículo de opinión este que ha escrito Alex de la Iglesia en El País, y es que todo me parece tan de cajón y tan de sentido común que me parece tan triste que esta no sea la visión, o sea, que no... Que sea como algo excepcional a destacar, Me parece muy triste. Y luego el tema de que hay que pensar por el espectador es un problema que el cine español ha tenido desde hace años, muchísimo antes de que la piratería fuera lo que es Porque lo ahora. importante es hacer arte. Claro, porque es que la industria del cine español, no nos engañemos, hay demasiada gente con aspiraciones a autorcillo, yo lo siento mucho, pero es así, es muy ombliguista y es muy, muy gafapasta y muy snob, y siempre lo ha sido y siempre, y no se han preocupado mucho por hacer cine comercial. Y encima el cine comercial, que precisamente, a mí yo no lo defiendo especialmente porque me parece que en general el Mentiras que... y gordas. Sí, el que suelen hacer que luego funciona no suele ser especialmente bueno, aunque hay excepciones, por supuesto, pero que luego ellos son los primeros que lo rechazan. Pero se me ha ido... Bueno, eso, que al final está todo para conseguir sus subvenciones y quedarse en su faceta de autores y todos están estupendos. Y es un problema que han tenido muchísimo antes de que apareciese la piratería como la conocemos ahora. Pero bueno, en tema eterno, del que parece ser que no va a llegar la solución pronto, al menos si depende de González Macho. La Roca Negra. Daniel Faraday. Not Penny's Boat. La silla de ruedas. Ana Lucía. Benjamin Linus. Charlie. Mapa de la puerta blindada. El cisne. Flashback. El la constante. El oso polar. El humo John negro. Locke. Los otros. Namaste. Flash forward. Jack. Los constantes. El humo negro. El Oceanic. Jack. Adán. Humo negro. El humo. Agia Airlines. La roca negra. Los humos polares. El cisne. Charles Whitmore. La escotilla. Álvar. Burger. 4, 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¿Sigues perdido? Still Lost Podcast. Pues sigo yo con las películas que he visto en estos días. He visto una que se titula Like Crazy del año pasado, que no tiene todavía título en español. Está dirigida por Drake Doremus, que tiene algunas películas en su quehacer, pero no son demasiado conocidas, así que no las voy a decir para que luego alguien se pueda meter conmigo al respecto. Los protagonistas de absolutos de Like Crazy son Anton Yelchin, que aparecía en El Castor o en Terminator Star Salvation, Trek. y también Felicity Jones, que bueno, no tiene tantos trabajos, pero estaba en la miniserie de Ana Frank y otras cosas. Y también se pasea por allí un poco, pero vamos, prácticamente nada, Jennifer Lawrence, la chica de Winter's Bone, que ahora aparecerá en breve en los Juegos del Hambre, lo tenía que meter. Y bueno, yo tenía bastante curiosidad por esta película porque tuvo bastante buzz en Sundance, ganó el gran premio del jurado en el apartado de ficción y el premio especial del jurado en interpretación para Felicity Jones. Y bueno, tenía esos aires de historia romanticota para mi monstruo Choni, pero con el tono indie y tal. Y bueno, en cierta manera es eso, es una historia de amor entre dos chavales universitarios que se conocen en la universidad, obviamente. Y bueno, él es americano y ella es inglesa, que está allí con una beca y tal, y cuando acaba la beca, como están en pleno florecimiento amoril, decide quedarse, violando así las condiciones de su visa. Vamos, del visado, y luego al final, pues nada, tiene que volver a casa para una cosa y le trae problemas para luego volver a entrar a Estados Unidos, y entonces no pueden estar juntos, y a partir de ahí empieza todo el drama. Me ha decepcionado un montón. Me parece una historia adolescente muy ñoña y tontorrona. Además, ellos dos son de estos personajes ñoñacos que te mueres, que se escriben poesías y que se miran a los ojos profundamente. A mí me pone muy nerviosa. Es como, a ver, que lo digáis. A ver, la historia es bonita y eso, pero los giros realmente, es todo, o sea, los motivos por los que están separados o por los que su amor va y viene y demás, me parecen muy flojos. Me parece todo muy cogido con pinzas y muy chorra, la verdad. Me ha resultado una historia muy, muy bla, que no me ha aportado mucho. Dos personajes que especialmente no me parecen interesantes, quizá ella un poco más, pero tampoco tanto. No me ha parecido nada del otro mundo en ningún aspecto. Sí que es verdad que bueno, tiene ese aire indie, que con musiquilla de esta para modernillos, que está bien, como digo yo, y tiene una buena fotografía y tal, pero vamos, que el guión es muy flojo y no tal. Si tengo que destacar algo de la película, sería la dirección, porque la historia, que sí que era, en esto le doy el mérito, la sostienen ellos dos el 100% del tiempo, porque es que no hay tramas secundarias de ningún tipo ni nada, o sea, son ellos dos durante la hora y media que dura la película, y la peli carece absolutamente de plano contra plano, que es algo que me pareció súper curioso. Y es que siempre, aunque estén, porque en momentos, pues eso, como he dicho, como va y viene su relación y tal, que están con otras personas y tal, cuando están esas personas, solo se les ve a ellos, no hay, si tienen un diálogo o cualquier cosa, no hay un plano contra plano, no ves a nadie más. Si están con un grupo de gente saliendo, solo se les enfocan a ellos y sus caras y sus reacciones, no hay planos de otra gente, y me pareció muy muy peculiar. Que funciona, que bueno, por lo menos estaba entretenida fijándome en eso, pero en fin, que si destacaría algo sería ese forma, esa realización curiosa en ese aspecto, pero vamos, que para aquellos que que es una película que ha tenido bastante, bueno, o por lo menos yo creo que ha tenido bastante... En tu círculo. Sí, que se ha hablado bastante de ella por el tema de Sundance y porque, bueno, no, es una peli para adolescentes chorra, que no recomiendo especialmente. Ay, qué pena, qué pena. Menos mal que el cine nos regala obras maestras como... Ah, no, perdón, que me estoy equivocando de película. Yo he visto una de esas grandes películas que ha sonado para los Oscars, como es Moneyball, la película del año pasado protagonizada por Brad Pitt y con Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman y el simpático Chris Pratt aquí haciendo de un personaje más serio. Me encanta. Que no sé, en el que tienen Parks and Recreation. Moneyball está dirigido por Bennett Miller, que es el director de Capote, y está guionizado por Steven Seilian y Aaron Sorkin, dos grandes guionistas de Hollywood, sobre una novela de Michael Lewis del mismo nombre, que cuenta la historia del manager general de los Athletics de Oakland, un equipo de la liga de béisbol, pero de los que tienen un presupuesto muy bajo, que en su momento estuvieron ahí a las puertas de llegar a las, ¿cómo se dice?, las ligas mundiales, ¿no? Vieron cómo los equipos grandes deshacían el equipo y el manager pues tenía que buscar formas de conseguir, este hombre, Billy Bane, una forma de conseguir pues un equipo competitivo en una liga que de principio es injusta por eso, por los desequilibrios económicos que tiene. Entonces se encuentra a Peter Brandt en un equipo por ahí y lo ficha. En vez de fichar a un jugador tal, ficha a un asistente que hay por ahí, que es economista y que cree mucho en esto de las estadísticas. Y ponen en marcha las teorías, pues eso, de un tío que había desarrollado métodos estadísticos que se pueden aplicar a los deportes, ahí al béisbol. Y a partir de esas estadísticas, pues como el PC Fútbol o este tipo de videojuegos, empiezan a fichar jugadores y a reconstruir el equipo como a base el PC de eso, con una fe ahí total en que esto iba a funcionar, y luchando contra el status quo, contra... Sí, hablo yo de ella, venga, ¿qué te ha parecido? Y demás. A ver, sorprendentemente no me ha aburrido y me ha interesado bastante todo lo que ocurre en la película. Yo soy alguien al que el béisbol me da igual. Absolutamente igual, ni siquiera me sé muy bien las reglas. Hombre, sé lo básico, lo del pitcher, el catcher y las carreras y las bases. Creo que la película está bien hecha en ese aspecto porque se centra muy bien en el personaje protagonista y en su intento de hacer las cosas bien para llegar a lo máximo posible y redimirse de su pasado como estrella fallida del béisbol. Eso está muy bien, y las pocas veces que aparecen partes del béisbol también está muy bien llevado, un montaje bastante dinámico y bien, que aunque no te interese el béisbol, pues mira, qué majo es, está bien montado. La película me ha gustado, pero creo que es una película que no tiene nada destacable. No destaca ni la interpretación de Brad Pitt ni la de Jonah Hill, no le he visto nada de especial. No tiene ni un guión especialmente, no sé, ni atrevido, ni remarcable, ni sorprendente, ni complejo como para decir que... No, o sea, tampoco... Bueno, yo creo que el guión es lo que mejor está. Sí, puede ser. Tiene es lo que tú dices, diálogos, que consigue interesante, claro, consigue interesante. De diálogos de que están muy bien, que creo que es la gracia de la película, es eso, ¿no? La relación entre Billy Bean y el resto, como sus luchas internas con el equipo y demás. Pero eso, no destaca nada, no destaca absolutamente nada, me parece todo lo demás muy plano, no, Sí, tiene algún momento simpático como cuando su hija le canta con la guitarra, pero que en una película que trata sobre béisbol... Pero es totalmente manipulador ese sí, momento. Sí, que en una película que trata sobre béisbol lo más así destacable sea el momento en el que la hija del protagonista canta con una guitarra en una tienda de música, pues es como... No sé. Ajá. Vale. Y luego el momento... No sé, es que... Y luego es muy anticlimático el final. Eso es algo que creo que no está muy bien logrado. O sea, seguramente... Claro, es lo que pasó. Lo han representado tal como pasó. Pero creo que no han sabido exponer de una forma que sea épico-emotiva, que creo que se merecía este personaje que lo deja todo un poco por sus valores y que no le importa el dinero después de haberse un poco estrellado por importarle en cierto momento de su vida. La película está bien, no digo que no esté bien, ¿eh? Se puede ver, es interesante, tiene momentos así buenos, pero he visto muchas películas mejores que ella, que está en el año pasado, y ya está. No, sí. No me sorprenden mucho sus nominaciones. Termino con eso. A mí me sorprenden mucho y pensando en otras películas, cuando veas Shame y veas a Michael Fassbender, que además ya lo digo en Shame, que sí, pero que en todas las películas que he tenido en 2011, que nominen antes a Brad Pitt, que en esta película está correcto y ya está. Sí, sí. No es buen actor, eso nadie lo puede dudar, pero aquí en esta película no destaca que especialmente. Mira que Los Descendientes, ya saben los oyentes que no soy especialmente fan, que está bien, pero que no me parece para nada para tanto, pero sí que defiendo a George Clooney, que tiene una interpretación de esas que demuestran que a veces menos es más, pero es que no, Brad Pitt es como, pues bueno, pues vale. Y es que me llega dentro, ¿por qué? Mi Michael. Bueno, venga, voy a hablar de otra película de los Oscar, que es Extremely Loud and Incredibly Close, que aquí se ha llamado Tan Lejos, Tan Cerca. Por supuesto, Extremely Loud es Tan Lejos, Incredibly Close, Tan está Cerca. Está bien. Está traducida bien, no me jodas, ¿eh? Tampoco me seas. Podrían haberlo llamado Extremadamente Cerca e Increíblemente... No, perdón, Extremadamente Fuerte e Increíblemente Cerca. Pero vamos, que me parece mejor Tan Lejos, Tan Fuerte, venga, Tan Cerca. Venga, va, que no te voy a pinchar más ya con los títulos, venga, sí. Bueno, es que a veces me jode, que yo soy la primera que se mete, pero cuando están bien también hay que reconocerlo. Bueno, película dirigida por Steven Daldry, director que hasta ahora para mí tenía un currículum impecable con The Reader, Billy Elliot y Las Horas, guionizada por Eli Roth, que entre otras muchas cosas tiene a sus espaldas Benjamin Button, El Dilema o Forrest Gump, y claro, viendo esas credenciales yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Pero bueno, sigo contando de qué va la película. Bueno, está en el apartado de interpretación, está Sandra Bullock, está Tom Hanks, que prácticamente no aparece. Está Max von Sydow, que está nominado a Mejor Actor Secundario por su papel en esta película. Aparece un poquillo por ahí Viola Davis, que también está nominada a Mejor Actriz, en este caso principal, por The Help. Aparece también por ahí John Goodman. Y aparece Jeffrey Wright, que por cierto también aparecía en Los Idos de Marzo. Y bueno, el chaval que es el protagonista, que se llama Thomas Horn, que es su primera película, así que no hay mucho más que decir. Y lo que cuenta esta película, voy a decir esta película porque el título es muy largo, es la historia de un niño que pierde a su padre, con el que estaba muy unido, en los atentados del 11 de septiembre. A su padre le gustaba especialmente plantearle enigmas y aventurillas y tal, y tenían una en torno a buscar como el sexto barrio de Nueva York, porque se dice que hay cinco, pues que si Queens, Brooklyn, esto sabéis, ¿no? Y él decía que había un sexto, en plan ese rollo mágico y tal, y cuando muere el chaval, que por cierto tiene Asperger, que no lo he dicho, encuentra una llave entre las cosas de su padre y se dedica a buscar como sea la cerradura a la que pertenece dicha llave. Y bueno, a ver, ¿qué tengo que decir yo? Como ya habréis intuido, no estoy especialmente emocionada con esta película. Me parece una pena porque creo que tiene todos los elementos para ser una gran película, pero el guión es un auténtico caos de intenciones, de récords emocionales, son todo como pedazos de una historia que no está nada bien hilados, y que bueno, que yo creo que aquí el montaje merece un aplauso porque le consigue un poco darle un poco de coherencia a la historia, pero la verdad es que es todo bastante caótico. se cruza mucha gente en la búsqueda del chaval, porque bueno, una de las cosas que quiere su padre con estas cosas de las aventurillas es obligarle a relacionarse con la gente, por eso de que tiene Asperger y tal. Va un poco de rollo también cómo la gente a la que ha tocado el niño le afecta y tal, pero no va de eso, no te cuenta nada de eso tampoco. Lo mejor para mí de la película es Max von Sydow, que tiene un personaje genial que está totalmente desaprovechado, que aparece y se va, y al final queda además abierto, que es como, pero ¿qué me estás contando? Bueno, no abierto, pero es como muy desaprovechado todo. La relación con la madre es un poco lo mejor llevado, que es, ella es Sandra Bullock, pero que tampoco es que lo exploten demasiado. Está un poco al principio, un poco a la mitad y un poco al final. Es que está todo tan raro contado en esta película que yo no me explico cómo ha salido esto adelante. No sé, la relación del chaval con todo el tema de la muerte de su padre y de superarlo y todo eso, está como todo muy disperso y deslavazado. Tiene secuencias muy bonitas, pero pierden sentido y emotividad en conjunto porque no conectas con el chaval, no le entiendes bien ciertos momentos por qué hace ciertas cosas. La resolución es un gran fiasco of bluff. No sé, el caso es que luego la estás viendo y es entretenida y tiene ciertos momentos emotivos y bueno, y ves que debajo de todo eso hay algo, pero me parece un absoluto despropósito y una pena, porque de verdad que se ve que ahí había una buena película para hacer. Se ha roto el amor con Daldry. Se ha roto el amor, por el amor 100% por Daldry. Yo, si en la siguiente me hace una como cualquiera de las otras tres anteriores, le perdonaré, pero en fin, a destacar la banda sonora, que está muy bien. De mi amado, que no pronunciaré su nombre aquí en vano, pero bueno, que la verdad es que un poco bastante decepcionada con esta película porque me esperaba más, la verdad. Estoy un poco de acuerdo con las críticas que ha tenido. Bueno, la verdad es que no había leído críticas concretas, solo en general el sentimiento general de disappointment, pero bueno, eso, una pena. ¿Y tú qué, Ramón? ¿Tú qué has visto? Yo he visto por fin el único taquillazo real que ha habido este año entre las nominadas a los Oscars a Mejor Película, que es The Help, Criadas y Señoras, dirigida por Ted Taylor, que también hace la adaptación del libro de Catherine Stockett en el que se basa, que por cierto son amigos y residentes en Jackson, Mississippi. Tenía que decirlo. Gracias. Y está protagonizada por, bueno, Hay una ristra de gente, pero principalmente está Emma Stone, entre los reconocibles, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, mi adorable Jessica Chastain, Sissy Spacek y Mary Steenburgen, esta mujer que últimamente la he visto, pues, que si en Cirque Rock, que si en otros sitios, que no, ha resucitado de los muertos. Pacto con el diablo. Y dime que no ha hecho un pacto con el diablo. Sí, sí, es impresionante, es que cómo está esta está mujer. Igual. Bueno. Que mira, es que ves aquí era Maggie Belgrave y es que está igual, lo siento, es que la vi en 30 Rock y estaba flipando. Tranquilidad, y aparece también Alison Janney. ¿Y de qué va? Bueno, pues va de un pueblecito de Mississippi, que es Jackson, en el que, pues eso, estamos en los años, son los años 60, sí, finales de los 50, principios de los 60. Estamos hablando de un pueblo de Mississippi, segregación racial a tope, entonces un poco... Cuenta la historia como una mujer formada, que es Emma Stone, Eugenia Skeeter, intenta abrirse paso en el mundo del periodismo y empieza a escribir una columna de temas de limpieza, y para ello pues entrevista a criadas, criadas negras que están al servicio de un montón de familias que hay ahí. Lo típico, las típicas familias sureñas y casas enormes con un montón de habitaciones y estilos completamente mezclados. Y a partir de ahí se le ocurre la idea de contar en un libro la historia, las experiencias de estas criadas buenas y malas, ¿no? Las experiencias buenas y malas que han tenido a lo largo de su vida. Un poco también inspirado por su propia relación con una que le crió desde su infancia y que ha perdido recientemente por un motivo misterioso que no se sabe. Uf, es una película larga, 2 horas y media, y sin embargo cuando se terminó que tenía ganas de más. Me parece una auténtica maravilla cómo está contada, la manera tan hábil que tiene de retratar a todos los personajes que aparecen en ella, las interpretaciones de... Bueno, Emma Stone está impresionante. Qué carisma y qué fuerza en pantalla tiene esta chica. Es increíble. Ya la vi, pues eso, en Zombieland o en su papel en Crazy Stupid Love, que lo hacía muy bien, pero era secundaria. Aquí tiene muchísimos minutos y está fenomenal. A pesar del peinado, Adri, a pesar del peinado. Es que esos rizos no puede ser. Luego la horrorosa y odiable Hilly Holbrook, que es Billy Bryce Dallas Howard, es al mismo tiempo odiosa y divertida en su patetismo. Jessica Chastain, que hace una especie de advenediza de la clase social esta alta que reina por ahí, a la que le hacen un poco me encanta margina, Jessica Chastain, y ese personaje que tiene súper divertido, encantador, así como inocente, como... está muy bien, es que no puedo decir nada en contra de esta película, salvo que muestra muy bien eso, un momento muy concreto de la historia de Estados Unidos en las que empiezan los movimientos sociales por derechos civiles para acabar con esto de la segregación racial y con, bueno, con, coño, con los derechos de los ciudadanos afroamericanos que estaban allí, pues que tenían que ir en los asientos de atrás de los autobuses, que el servicio no podía utilizar los mismos baños que sus... iba a decir amos, pero bueno, sí, casi amos, ¿no? Porque es un poco la herencia de la esclavitud. Así suena fuerte, pero es que es lo que es. Me gusta mucho, porque cuenta una historia muy personal de unos personajes muy concretos, pero al mismo tiempo es capaz de hacer un retrato de un problema mucho mayor que está dentro de la historia de Estados Unidos y que muchas veces no se retrata de esta forma tan íntima. Y... está muy bien. O sea, no puedo decir nada más que está muy bien. Me parece una película imprescindible de ver, por muchos motivos, aunque no sé, extra cinematográficos incluso, y muy interesante. No puedo decir más. Acabé ahí todo emocionado con el final que tiene, es espectacular. O sea, no es manipulador al extremo, como ocurre en otras películas que tratan temas parecidos, sino que realmente te importan los personajes y la manera que tiene de llevarte con ellos, pues al final no hay otra que emocionarse con lo que les pasa y con sus historias. Sí, me estoy llorando media película. Sí, sí, sí, es que está terriblemente bien hecha y hay que verla ya o antes de ayer, si es posible. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, ¿eh? A mí me gustó mucho la película y creo que es un éxito en prácticamente todas sus facetas. ¿Pero no te parece que quizá es un poco demasiado amable con la historia? O sea, demasiado facilona. También es verdad que es un poco... Es el tono de la película desde el principio, entonces yo sí lo acepto tranquilamente. Sí, entiendo que podría ser un poco más incisiva o dramática en ciertos momentos, pero creo que lo administra muy bien y que el rollo de la película no va de eso, así que... no me importa que sea en ese tono tan amable. Creo que la película no intenta juzgar demasiado a las personas, sino un poco la situación. Y entonces por eso va un poco hacia un tono más dulce o aligerado de lo que podría ser una película así hecha más en serio. Pero sí, bueno, entiendo que quizá le falta eso, ¿no? Un poco más de garra, pero yo creo que tal y como está... es perfecta porque es lo que quiere ser, no quiere ser otra cosa. Eso es evidente desde el primer minuto. No, sí, sí, sí, es lo que he dicho, que es lo que quiere ser, pero por una parte me parece facilón querer ser eso, pero que me gustó mucho la película, ¿eh? La diciendo a capa y espada. Ya, pero por otro lado, yo estoy un poco harto también de los dramas así que van de ponte a llorar porque esto es muy triste y esto es gente pobre y que las pasa putas y hay otra desgracia y otra. Yo creo que está bien, un poco de variedad. No, si yo no temas tan graves no. y tan... Ya, no me estás entendiendo. Yo es más por cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero bueno, que voy a hablar yo de mi siguiente película. Que claro, no puedo decirlo porque es spoiler. Así que no, ya, claro, ese es el problema. Voy a hablar yo de la última película que tenemos en esta larga y dividida sección de la última película. He visto Young Adult, la última... Bajen el volumen del iPod porque va a saturar a Adri ahora mucho. Ya, puedes seguir. Hay una cosa que dice Ramón que me gusta mucho cuando yo me emociono por las cosas que dice Adri saturando el micro desde el futuro. Cuando le hablo emocionadamente, yo creo que me imagina cuando... Sí, puedes imaginarme en este momento cómo voy a poner porque Young Adult me ha gustado mucho. Pero venga, voy a contar. Young Adult es la nueva película de Jason Reitman, mi gran amado, que ya no es ningún secreto para los oyentes de este podcast, que sigue con su pleno, que ya lleva 4 películas, 4 de 4, que no es un mal porcentaje. Que está, bueno, es el director de Up in the Air, de Gracias por Fumar y de Juno. y aquí se vuelve a juntar con Diablo Cody, que ya fue la guionista de Juno, para hacer esta Young Adult, esta película estupendérrima. Está protagonizada por Charlize Theron, que bueno, la vimos últimamente, la última película yo creo que hizo fue La Carretera, y ahora la vamos a ver en la película esta de Snow White and the Huntsman, la nueva, una de las muchas que hay de Blancanieves, que ya va a ser la reina mala. Y está también Patrick Wilson, que está en Sidious o en Hard Candy. Y en Watchmen. Y en Watchmen, no lo quería decir. Y el otro, el tercero en Discordia es Patton Oswalt, que sobre todo es reconocido por sus papeles en varias series de televisión. Pero bueno, una de las últimas que ha hecho, que también por cierto era con Diablo Cody, era en United States of Tara. Y bueno, Young Adult cuenta la historia de una exitosa, de una escritora de una exitosa saga de libros de para un poco rollo jóvenes adultos, y que bueno, está recién divorciada y lleva una vida bastante de persona dejada, cuando recibe un mail de su ex del instituto que resulta que acaba de tener un hijo. Y bueno, de repente le da la vena, le da por volver a su pueblo natal, donde era la super reina del baile, famosa, ya sabéis, este rollo. Hemos visto muchas películas como para saber qué es esto. Y bueno, y vuelve para intentar reconquistarle porque está convencida de que está en una prisión con un hijo y una mujer. ¿Qué decir? Bueno, ya he dicho que me ha encantado. Charlize Theron, en serio, merecía una nominación al Oscar por este papel, pero creo que está impresionante en un papel muy difícil de hacer, sobre todo porque está todo el tiempo jugando en la línea de caer fatal, y consigue que no te caiga fatal a pesar de cómo es el personaje. Aparte de que es completamente transparente, lo hace genial, tiene unos gestos, tiene... La verdad es que me ha sorprendido que no estuviera nominada, porque mira que a mí me gustó mucho Rooney Mara en la de Fincher, pero creo que Charlize Theron está mejor, y todavía me falta por ver a la de Marilyn, pero bueno... Ay, que me reganto. Me parece un personaje súper valiente, porque es muy despreciable a veces, es muy patético otras, y es una película que tiene un humor muy peculiar, muy de, pues eso, de vergüenza ajena, de patetismo, de reírse un poco de su personaje. Tiene momentos geniales de estos de Dios mío, qué vergüenza ajena estoy pasando, pero a la vez qué divertido es. Y eso, es una película incómoda, pero muy divertida. Y es de esas que cuanto más... La he visto hace 4 días y yo cuanto más la reposo más me gusta, la verdad. Y sobre todo lo que he dicho, que es muy valiente porque no teme ir hasta el final con su personaje, y eso es admirable, desde luego. Y no puedo decir mucho más, porque realmente la gracia que tiene la película es conocer a este personaje y conocer cómo se desarrolla con la historia, y la verdad es que me ha sorprendido mucho, no me esperaba para nada lo que me he encontrado. Jason Reitman, eres un dios. Y Diablo Cody vuelve al sendero del bien después de haber hecho, sí, esa cosa en la que aparecía Megan Fox. Pues tú fíjate que a mí de las de... mira que me gustan todas las que ha hecho Jason Reitman, pero quizá de las cuatro, la que menos me gusta es Juno. La que más floja me parece es Juno. Yo diría que están las otras tres a un nivel y luego Juno a otro. Yo soy pro Juno. No sé, yo es que Juno me gustó y me parece una buena película, pero me parece la más floja de todas las que tiene él. Pero bueno, que pasamos a la siguiente sección, ¿no? Hablar ya del plato fuerte. Y ahora vamos a hablar de una de las grandes obras maestras del cine clásico. Vamos a hablar de Casablanca, una película de 1942. ¿Cuándo me vas a parar? No, venga, en ningún momento, creo que hasta donde eres capaz de llegar. Dirigida por Michael Curtiz, un director húngaro. Venga ya. Hola, oyentes, vamos a hablar de Casablanca, como bien ha dicho mi yo gafapasta raro. Adaptación de un musical de Broadway que nunca se llegó a hacer, dirigido por Michael Curtiz, un director húngaro famoso por su mala leche y por provocar algún que otro caos porque no sabía hablar bien inglés, y que bueno, dirigió cosas como La vida privada de Elizabeth y Essex o Robin de los Bosques. Y bueno, en esta película metieron mano en el guión chorrocientos guionistas, empezaron los hermanos Epstein, guionistas de Arsénico por Compasión o La Cruz de Hierro. Está también por ahí Howard Koch, el Sargento York, pero bueno, al final los hermanos Epstein volvieron y son un poco los que firman más el guión. Está protagonizada por Humphrey Bogart, que conoceréis por El Halcón Maltés o El Tesoro de Sierra Madre, y Ingrid Bergman, Juana de Arco, Por Quien Doblen las Campanas o Recuerda o muchas cosas. Y también están por ahí pues Paul Henry o Claude Rains y tal. ¿Qué habla Casablanca? iba a poner la voz chunga. 1943, Europa está en plena Segunda Guerra Mundial y Casablanca, que es una colonia francesa, sirve como refugio, así hago el cambio, para muchos huidos de Europa que está ocupada por los nazis. Allí en Casablanca todos esperan un salvoconducto que les lleve a Lisboa, supuesta gran puerta hacia América, y bueno, muchos de los refugiados se reúnen cada noche en el café de Rick, que es un americano cínico que intenta mantenerse al margen de todos los asuntos políticos que ocurren en Casablanca, y un día cualquiera aparece por la puerta de su café la única mujer que ha amado, Ilsa, que le traicionó hace años cuando estaba en París. Por cierto, ¡spoilers! No lo hemos dicho, Ramón. Sí, bueno, lo estabas contando de qué va, tranquila, ¿no? Sí, vale. Lo iba a decir ahora. Ilsa está casada con un líder de la resistencia que está perseguido por los alemanes, y ambos van allí buscando dos salvoconductos que les había ofrecido un refugiado, pero que resulta que poco antes de que lleguen, el mamarracho del refugiado, que es arrestado junto después de que le diera a Rick estos salvoconductos. Y entonces, chan, chan, chan, ¿qué hará Rick? Vale, dos cosas. Primero, sí, esto es una sección con spoilers, así que si no queréis spoilers, pasáis a la siguiente. Y segunda cosa, Adri, es 1941. ¿Qué he dicho? Si la película se hubiese rodado si hubiera hecho como que era el 43, hubiera sido un poco diferente. No, aparte de que, sí, lo he dicho, aparte de lo he dicho mal, aparte de la película es el 42. Es un poco complicado. Es que estaba pensando, todas mis neuronas estaban pensando en cambiar la voz a la voz del crítico gafapasta. Casablanca ha ganado 3 Oscars a mejor película, mejor montaje, ya, Adri, mejor director. En serio, Adri Costa y mejor director. Y bueno, yo creo que antes de empezar a contar más cosas sobre la peli, puedo dejar de hablar yo y puedes tú decir alguna que otra cosica, ¿no? Lo digo por intercalar así las anécdotas. Sí, claro, evidentemente. Con el lo primero que decir que es complicado ver hoy en día Casablanca por lo que se ha convertido, vamos, por lo que es, porque es todo un mito de la historia del cine y un icono de la cultura popular, y a la hora de verla de una forma un poco, no diré objetiva, pero sí aislada de todo eso, es complicado, es muy complicado. Estoy totalmente de acuerdo, pensé exactamente lo mismo cuando estaba viendo la película. Sí, porque puedes reconocer momentos que son muy buenos o momentos que te pueden emocionar más o menos, o grandes diálogos que los tiene esta película. Pero al mismo tiempo, siempre cuando veo esta película me doy cuenta de la cantidad de referencias y de homenajes que soy capaz de recordar que he visto durante toda mi vida a esta película. Y claro, eso tiene que influir de alguna forma a la hora de ver Casablanca, incluso por séptima o octava vez. Ya no quiero saber por primera vez qué pasa ahora mismo una persona que ve Casablanca, si más o menos está un poco al tanto de la historia audiovisual de los últimos años, o le gusta el cine y ha visto mucho cine y demás. Creo que es bastante complicado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además es una película que hay que valorarla mucho por el momento en el que se hizo y por el tono que tiene, por el mensaje que tiene o el subtexto que puede tener, y que se entiende mucho el éxito que tuvo en su momento por su actualidad histórica. Y claro, nosotros, es lo que dices, que llega un punto en el que es tan icono que es difícil separar tu punto de vista, el punto de vista icónico que tú tienes de la película, de realmente intentar ser lo más objetivos posible. Pero bueno, yo creo que, en fin, podemos intentar serlo, bueno, o no. Y si no lo somos, da igual. Efectivamente. Además, aquí yo creo que somos bastante contrarios a ese tipo de listas que se hacen de las mejores películas de la historia, en la que siempre aparecen las mismas películas, sea el año que sea. Estábamos viendo antes unas listas que hay Y hay una muy famosa de las películas más, digamos, relevantes para los críticos. Y ninguna, no hay ninguna película posterior a 1948 en esa lista, que es una especie de lista un poco metalista de todas las grandes listas de críticos y las películas que nombran. Y es como, ¿en serio? En una lista hoy en día no puedes meter películas de posteriores a 1948? ¿Qué ha pasado con el cine desde 1948? Que no entra ninguna de las mejores películas de la historia. Bueno, Casablanca yo creo que es una grandísima película. Yo lo apruebo. Calla, mamarracho, ya. Y eso no lo podemos negar, pero sí que me parece un poco injusto para el cine en general que siempre se pongan las mismas películas en esos listados. Luego ya entran en los gustos personales, evidentemente. A mí me gusta mucho Casablanca porque tiene una apariencia de gran simplicidad, porque no deja de ser una historia de amor típica y muy, vamos, con los elementos muy manidos de un hombre desengañado, una mujer que vuelve a la vida de alguien que cree que ya no la vuelve a volver a ver, con esa magnífica frase de todos los locales del mundo tuvo que entrar en el mío. Gran momento, por favor, impresionante, cuando ya estaba borracho. Por cierto, que en la versión doblada no está borracho, que es una cosa que digo, vamos a ver, el tío está borracho, en la versión doblada no está borracho. Ay, esos doblajes, por favor. Bueno, y eso, es una historia de amor muy simple, pero que está envuelto en ese momento de actualidad de la Europa ocupada por los nazis, y que eso, que le da un ambiente como de algo más grande que ellos mismos, que siempre es como, oh, trasciende toda la historia y afecta a todos. Es muy interesante. Bueno, luego a mí me llama mucho la atención todo ese rollo de los salvoconductos, estos firmados por De Gaulle, que son mágicos, que aparecen de la nada. Aparecen de la nada, salir, y ojalá hubiesen existido. Te hacen poder salir de la Francia libre tranquilamente de Casablanca y sin preguntas ni nada. Qué interesante todo. Y bueno, me gusta también lo bien que está representada un poco esa especie de situación política, porque aparece, por ejemplo, cuando aparece el gran mandamás de la Gestapo, de lo que sea, del Tercer Reich, aparece por ahí un italiano que no pinta nada, que solo da la nota y empieza a hablar alto, sí, y que nadie le hace caso. Y era como, joder, estos se han pasado ahí bastante con el rollo Mussolini, pero es realmente gracioso. Y eso que digo, ¿no? Gracioso. Es una película que en realidad cuenta una historia que es un drama romántico, drama romántico bélico, por describirlo de alguna forma, pero está plagado de momentos, chascarrillos y cosas graciosas. Que eso es algo muy complicado de llevar bien en cualquier guión. Sí, yo creo que una de las cosas que hace muy, muy bien, porque es lo que dices, que aparentemente es una película simple, pero por ejemplo, a mí todo el mundo del café me parece fascinante, porque es un lugar en el que tienen lugar varias historias a la vez, todas realmente independientes, y realmente ninguna tiene especial relevancia comparada con la historia principal y tal, pero todas están ahí, todos los esos pequeños momentos que tienen ciertos personajes están ahí y crean una atmósfera en la película muy característica, como un tono muy peculiar. Que no sé, que me resulta, sobre todo me llama la atención por eso, porque emplea mucho tiempo en personajes o secuencias que realmente luego no tienen mucho que ver con lo que está pasando, pero me parece que lo lleva muy bien todo eso y cómo utiliza todas estas secuencias para meter el humor y los chascarrillos que tienen y los dobles sentidos que tienen muchas veces los diálogos. Y bueno, eso ocurre en muchas historias paralelas que tienen todo su centro ahí en el café de Rick, y sirve muy bien además en, yo creo que en 20 minutos te ha presentado muy bien a todos los personajes de la historia. Tienen trasfondo, tienen interés y más o menos sabes incluso de qué pie cojean todos. Está el capitán Renault este que va según el viento que sople, pues el tío se suma y siempre hace las cosas a su rollo para sacar beneficio. Rick, que va de que no le importa nada, pero luego realmente sí le importa y se conmueve con las desgracias ajenas y con las causas perdidas. Los nazis son malos malosos y son muy buenos malos. Es que hay que decirlo, en una película donde aparecen malos, los nazis son los malos y los villanos ideales. O sea, está tan metido en la imaginería y la fantasía de nuestras vidas en todo lo audiovisual y fuera de lo audiovisual, que cuando los ves ya dices, ah, representan el mal y son los malos de verdad. Y luego el rollo bueno, tiene momentos un poco durillos, porque por ejemplo cuando aparece la muchacha esta, que el capitán Renault le ha ofrecido algo, le ha ofrecido los visados a cambio de hacer algo, y sí, se sugiere de una forma bastante como con mano izquierda, ¿no?, que quiere acostarse con ella a cambio de los visados, en una película del año 42, pero está muy bien hecho, y eso, para el público que está viendo la película lo va a entender, pero seguramente un niño no va a tener ni idea de lo que está hablando. Manejar ese tipo de niveles de los diálogos es bastante complicado, pero está muy bien. No, sí, luego, por ejemplo, en la secuencia, el momento este en el que aparece una de las chicas a las que le ha ofrecido los salvoconductos, y que la chica va a Rick como pidiéndole un poco ayuda y consejo con respecto a este tipo que les está permitiendo cosas, y al final, pues bueno, él va y provoca que ganen en la ruleta. Sí. Y digamos que es otro ejemplo de pequeña historia que realmente no tiene nada que ver con la historia principal, pero que aprovechan por una parte para profundizar más en el personaje de Rick, y por otra para que cobre más relevancia a ciertos chascarrillos que hay, como por ejemplo este de cuando van a cerrar el bar, que comentábamos esta mañana, de que cuando cierran el bar y pregunta por qué, es como a mí que no me gusta ver que está aquí la gente jugando, y le dicen de repente, tome el señor Reno sus ganancias. Es muy divertido. Sí, bueno, en los primeros 20 minutos de los que hablo, hay una secuencia inicial que se ve muy bien esa atmósfera de Casablanca, de que está en un estado policial en el que de repente cualquiera puede ser detenido por cualquier cosa sin ningún motivo, simplemente porque necesitan a alguien a quien culpar, y eso está muy logrado desde el principio. Es curioso porque eso te da esa sensación de que sí, hay un peligro constante, y al mismo tiempo que el café de Rick es como el sitio donde la gente puede estar libremente haciendo sus cosas, y ese contraste me gusta mucho. Y luego el personaje de Rick, que es como es un galán ahí que va a su rollo, y que luego de eso descubrimos que ha luchado con el bando republicano, que ha llevado armas a Etiopía y que siempre ha estado con las causas perdidas, y que es un idealista, pero que algo ocurrió en su vida y perdió ese idealismo. Es perder el amor de su vida, de Ilsa. ¡Ay, las mujeres destrozando gente! ¡Qué vergüenza! A mí me gusta que todos los personajes, o la mayoría de los personajes de Casablanca, son como muy fronterizos. O sea, a Rick te le ponen como el galán tal, aparentemente frío y cínico y tal, y luego poco a poco va descubriendo que no es así, y él es un personaje muy enigmático que realmente la historia no te la permite conocer hasta el final, para a veces no sabes muy bien realmente de qué pie está cojeando hasta muy cerca al final, y tampoco está muy así. Cojea del pie de Ilsa, porque en cuanto escucha del pie la de canción Ilsa. Sí. Cuando entra en el local y escucha la canción, la famosa canción que está tocando Sam, va rápido ahí, cambia su cara. No, pero sí, dice sí. Que pare de tocar, y cuando ve a Ilsa es como, madre mía, es que se desmorona completamente. Sí, no digo el personaje de que me refería a Ilsa, que no sabemos muy bien de qué pie cojea. Hasta cierto punto de la película. Sí, es el más personaje complicado más saber exactamente, sí, lo que quiere. Sí. Pero y luego eso está también, Víctor también, me gustan este tipo de triángulos en los que no puedes odiar a nadie. Como mucho yo creo que la peor es ella de los tres. Pero por eso, que son todos los personajes, los principales, tienen esa ambigüedad y ese misterio que los vas un poco conociendo a lo largo de la película, y está muy muy bien conseguido. Y bueno, si quieres cuento un poco cosas de la peli. Cuenta cosas. O no. Venga, cuento cosas. Bueno, como he dicho antes, la película empezó como proyecto de obra en Broadway, pero rápido compraron los derechos para adaptarla al cine. Y todo esto muy resumido, ¿eh? Y al final la obra no se hizo. Como ya dije antes también, los hermanos Epstein fueron los que empezaron a escribir el guión mientras que se buscaban actores. Querían a Ingrid Bergman porque no pedía mucho dinero para el papel de Ilsa, pero estaba contratada en exclusiva para otro productor, y al final decidieron cambiarla por otra, y hicieron ahí un ajuste cosas raro. Típicas de los cosas estudios típicas. De la época. Sí, que son esos detalles, esas anécdotas que hacen gracia de la época. Pero resulta que los hermanos Epstein fueron contratados por Capra para hacer unos cuantos documentales patrióticos, y tuvieron que dejar el proyecto, y a partir de ahí el guión pasó por varias manos que cambiaron el guión un poco, poniendo enfoque en distintos aspectos, uno incidía más en todo el aspecto político y los valores morales de la guerra, de la historia, otros más en la historia de amor y tal. Y lo que pasó que fue un rodaje bastante, bastante de dolores de cabeza para Michael Curtiz, porque rodaban la película sin tener un guión definitivo. Y claro, los actores estaban que se tiraban de los pelos porque no sabían cómo mantener un récord emocional. De hecho, Ingrid de Bergman escribía en sus memorias que ella intentaba darle sentido a su personaje y que ella preguntaba constantemente al director de quién estaba enamorada realmente. Para actuar de tal o de manera, ¿no? Y entonces el director le decía, mira, no lo sé, tú actúa y ya está. Que me parece muy curioso y frustrante, tiene que ser para un actor, vaya. Y bueno, detalle curioso de la producción, que no contaban como mucho con mucho dinero, como se puede ver, que todo ocurre prácticamente en el bar. Y a pesar de eso no se percibe como una película barata, ni mucho menos, pero fue así. Por ejemplo, la secuencia final con la que están en el aeropuerto, el avión que está ahí es una maqueta. Y como se notaba mucho a la hora de rodar las secuencias, lo que hizo Michael Curtiz fue contratar a unos enanos para que se pasaran por al lado de la maqueta del avión para que pareciese real. Y claro, bueno, a Michael Curtiz le han dado siempre muchos halagos por salir un poco airoso de este tipo de situaciones. Y bueno, llegaba el final de la película y no estaba escrito. Y bueno, al final volvieron los hermanos Epstein y solucionaron el problema que todos en el rodaje tenían de qué pasará al final, con quién se irá esta muchacha. Y bueno, pues nada, al final, bueno, sea decir, añadir que se ha alabado mucho la labor de Owen Marx, que es el editor de la película, porque bueno, con todo este caos de rodaje, de idas, de venidas, de parar, de cambiar el guión y demás, fue un poco el que le dio coherencia a toda la historia. Que además se ha dicho que Michael Curtiz no entró para nada en el proceso de montaje de la película, así que se le asigna mucho, mucho de Casablanca a Owen Marx. Y bueno, de momento me callo, luego ya digo más cosas, un par de cosas más que quería decir. Claro, pero... me hace gracia lo del montaje, porque yo creo que hacia el final, en la última parte final, sí que se nota un poco ese caos de la película, porque sí, hay planos sí, que son como de, hemos rellenado este hueco aquí porque antes había otra cosa y ahora hemos puesto un plano de Rick diciendo esto. Creo que sinceros, es bastante evidente. Seamos sinceros, la película se nota que, o sea, que luego al final está bien logrado y que, como decimos, se logra esa atmósfera, se logra comprender a los personajes, todo está, al final todo llega a buen puerto, pero se nota que ahí hay un caos de tramas y de personajes y de racos y de todo. Gracioso, el personaje de Ilsa, claro, es un poco... Claro, lo gracioso es que es una película hecha así, que ojo, esto no es un caso aislado, que en el Hollywood de los estudios pasaba mucho, porque llegaba el productor y la película se hacía como él quería, pero si tenía problemas con el guionista lo echaba los dos días, llegaba el siguiente y venga, tú sígueme escribiendo el guión, que yo voy a ir diciéndole al director cómo tiene que rodar. Y había, pues eso, casos horribles de caos totales y absolutos que luego han llegado a ser grandes películas, y este es el caso. Evidentemente la película tiene entidad propia, pero sí que se nota que eso, que hay momentos y planos que están puestos evidentemente porque antes había otra cosa y se rompe esto de ¿cómo se llama? El eje este de... El salto de eje. Efectivamente, hay un par de saltos de eje que es como... Bueno, hay un que había otra cosa. Hay un salto de eje que es brutalmente terrible, que dije, lo tuve que ir para atrás porque es que me dolió en los ojos y me resultaba bastante extraño que tuviesen ese salto de eje. Pero bueno. Sí. Bueno, me gusta mucho, sí. Efectivamente, la película, aunque es una película más, tiene una gran cantidad... O sea, cuando aparece la ciudad de Casablanca, es como... ¡Madre mía! ¡Esto es Indiana Jones! En busca del arca perdida. ¿Cómo en serio te pasas? Tiene, yo, para mí, veo claras referencias de cuando en Indiana Jones, en busca del arca perdida, aparece, creo que era el Cairo, si no recuerdo mal. Y evidentemente por la ambientación, por el tipo de sombreros que aparece de la gente, las ciudades y todo esto. A mí me recordó, tiene ese tufillo muy conseguido de incluso de peli de aventuras, y eso que no es de aventuras, pero yo creo que está ahí, eso, es como puede pasar cualquier cosa, sí. hay emociones fuertes, hay traiciones, hay gente que hace trapicheos, todo eso estaba muy, muy bien puesto, con muy pocos recursos. Es otra cosa que yo quería decir, es que realmente es una película que maneja un montón de géneros, porque tienes ahí la comedia, obvia, porque además tiene un montón de chascarrillos, el dramón, luego tiene un poco el toque este de suspense, un poco de intriga política, maneja un montón de géneros y de tonos que luego los mezcla muy bien. Pues eso, ¡viva Owen Marx! Pero vamos, sí, no, la verdad es que me parece... eso, una película que maneja, que al final maneja muy bien todo lo que tiene y teniendo tanto entre manos, porque tiene muchísimas cosas entre manos. Sí, yo ya decía, comentaba con Adri en el pregrabado del podcast que con todo lo que ocurre en Casablanca, hoy en día te hacían una trilogía y sin despeinarse y sin vergüenza ninguna. Sí, ¿eh? Sí, sí. Porque pasan muchas cosas, todo con muchísimos diálogos. Esos diálogos grandiosos que en la boca de Humphrey Bogart quedan como frases cortantes que te apuñalan en el alma y todo. Bueno, y... o en boca de ella, porque el momento son los cañones alemanes, son los latidos de mi corazón. Ah, sí, efectivamente. Es maravilloso. Qué gran momentazo. Bueno, y de momentos ya aprovecho para decir que aparte del momento es en el que cierran el café y dice estoy muy sorprendido de que aquí se juegue, mi gran momento favorito es cuando están cantando los alemanes en el café. Ay. Y entonces sí, sí, Víctor Laszlo va hacia la banda y le dice, tocad la marsellesa. Rika siente, les da permiso, empiezan a tocar y todos en el café empiezan a tocar la marsellesa y ganan sobre las voces alemanas. Toma ya, chúpate esa nazis. Es que sí, sí, ese gran momento pro aliados que te cagas ahí, que además eso, que los alemanes están cantando con una actitud súper soberbia. Y llegan sí, ese sí, momento nadie y... nos puede hacer callar porque somos no, no, alemanes. No. Creo que estaban cantando eso exactamente. Sí. No estaban cantando otra cosa. Es un momento que a mí también me gusta mucho. Y la historia de amor más? De ellos dos, de Rick y de Ilsa, que está contada en muy pocos minutos, está muy bien. Es algo curioso. Aunque, eso sí, el viaje en el coche con la proyección de por atrás, ¿ah, sí? Muy típica, bueno, a ver, llama mucho la atención hoy en día. Iban a quitar todo el flashback en París. Pero ¿cómo vas a quitar todo el flashback en París? Que pues, le da mucha entidad a la historia de amor entre ellos dos. Claro, es un poco. Sí que es cierto que ya desde el principio, que es algo que está muy bien contado, ves todo el pasado que hay sin conocerlo. Pero sin París, me habría resultado muy difícil, sobre todo el personaje de Rick. Porque no deja de ser el personaje más herido de toda la historia. Sí, hubiera quedado un poco como el antipático de la pareja, sí. ¿No? El que no acepta que en su momento no estuvieran. Y estuvieran canción, en el momento que dijo. ¿Y cómo es posible que estemos hablando de Casablanca y no hablemos de la canción de Casablanca? De la canción, sí, sí. Venga, antes de hablar de la canción, voy a contar la pequeña anécdota. Una pequeña anécdota. Y es que Max Steiner, que es el compositor de la banda sonora de la película, que además había ganado varios Oscar y tal, fue contratado para hacer la música y él quería cambiar la canción, porque la quería cambiar por una propia. Y lo iban a hacer... Pero para hacerlo tenían que volver a rodarla algunas de las secuencias de la película y resulta que como Ingrid Bergman estaba rodando Por quien doblan las campanas y se había rapado para el personaje, no encontraba ninguna peluca que, digamos, fuese suficientemente creíble o comparable a la cabellera de Ingrid en la película, que al final lo dejaron como estaba. Los productores se dieron por vencidos y lo dejaron como estaba, dejaron a Time Goes By. ¿Te imaginas con otra canción? ¿Te imaginas? No, hombre, no lo habría... Sí, no, probablemente no habría pasado nada, pero la verdad es que a mí me resulta muy difícil imaginarme esta película sin la maravillosa canción. Que, por cierto, es famosa frase, yo creo que la más famosa frase de Casablanca, junto con la de esto va a ser el comienzo de una gran amistad, es la de toca la otra vez Sam, que realmente no se dice nunca en la película. No la dicen, efectivamente. Este Woody, es culpa de Woody. Pero bueno, es de esas frases apócrifas que siempre se quedan como grandes citas del cine nunca dichas. Sí. Pero maravillosos momentos y Sam es un personaje del que no te cuentan nada, pero que a mí me chiflan las caras que pone cada vez que alguno de los dos pide la canción, que le toque la canción. Es como, a ver, dejar de torturaros a vosotros mismos. Sí, sí, hombre, es un poco el vehículo para conocer mejor a Rick y a Ilsa, sí, que les tiene ahí como alguien en común. Y hay que hablar no del hemos final, hablado... que es un finalazo bueno. Tremendo de esta película. Finalazo increíble. visto, parodiado, homenajeado y demás. y cambiado. Cambiado, sí, en muchos sitios. Es genial porque muestra cómo la transformación de Renault por fin en alguien de provecho, cuando ya está a punto de bueno, se están escapando en el avión y le tiene apuntado con la pistola Rick y mata al Strassen ese o como se llame, al Subenstrachenwagen de la Gestapo. Y cuando llegan todos los demás, que creo que son gendarmes, perdón, y le dicen no, detengan sí. a los sospechosos habituales. Que vengan a los sospechosos habituales, porque dice mucho de Casablanca también. Sí, está muy bien ahí, como luego va a celebrar con una, creo que era champán de Vichy, y entonces él tira la botella a la papelera que hay por ahí, y todo bastante significativo. Pero oye, está saltado el momento del diálogo de entre ellos dos, cuando él le dice que le pidió que pensase por los dos y lo ha hecho, y es como, ¡ay no, Rick, no la dejes escapar! Sí, sí, eso está muy bien porque eso, hasta ese momento final, estás 10-15 minutos que no sabes qué va a hacer Rick realmente. Estás como, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha decidido hacer? ¿Ayudarle o no ayudarle? ¿Ayudarse a sí mismo? ¿Sacrificarse por la resistencia contra la ocupación nazi? Madre mía, qué cosas. Madre mía. Ay, ¿sabes de qué otra cosa no hemos hablado? De la fotografía. La fotografía, evidentemente, sí. Maravillosa película con sombras. Tiene un uso de las sombras realmente genial. La verdad es que con esto, las películas en blanco y negro, que yo no sé con quién hablaba del tema esta mañana de Casablanca, es que en blanco y negro es muy fácil hacer buena fotografía. Me he quedado a cuadros. Digo, esto lo tengo que decir en el podcast. La fotografía de Casablanca es absolutamente maravillosa y te puede contar, por ejemplo, casi al principio del todo, cuando Rick ha cerrado el bar y está todo a oscuras y está ahí bebiendo y tal, justo cuando aparece ella y empiezan a recordar la historia de París, ya solo con cómo está ambientada esa secuencia cuando está emborrachándose, te está contando tanto el personaje. Sí, sí, eso está muy bien, muy controlado todo, toda la parte, por ejemplo, la escenografía que hay en el café y cómo utilizan muy bien luego las sombras con esta fotografía en blanco y negro, que es muy complicada, que esto hay que decirlo, que la fotografía en blanco y negro es tremendamente complicada. Es más difícil. Y tiene momentos brillantes, la parte en la que está él todo atormentado, borracho, con Sam, que no puede dormir tampoco. Toda esa parte es genial, como maneja la luz, cuando aparece Ilsa e ilumina la habitación, es espectacular, como si fuera ahí un ángel o algo así. Es que Ilsa es un poco como lo diré, la elfa de Rivendell en El Señor de los Anillos. Sí, sí, es cierto. Que no me sale el nombre. Jodime el nombre, Galadriel. Galadriel. Bueno, Arwen también ilumina algo, me refería a Arwen, pero vamos, las dos. Sí, iluminan. Sí. Que es que ilumina, le sale luz de la piel, de la cara. Y Elsa es igual, le sale siempre luz de la cara, es increíble. Y claro, está el contraste de la piel de Humphrey Bogart, que es muy oscura. Y se ve eso durante toda la película bastante bien. Ay, podemos estar hablando aquí horas de Casablanca. Sí, sí, desde luego. Me da la sensación de que tenemos que ir terminando, a no ser que quieras tú decir algo. No. Yo me había apuntado frases, pero no. ¿Para qué? Que vean la película. Son grandes momentos, es una película que hay que ver, ya no solo por su valor cinematográfico, sino por otros, pero que realmente como película hoy en día sigue siendo muy grande, que no ha envejecido mal, que evidentemente se nota que es hija de su tiempo, pero que al margen de eso tiene una grandeza un poco que emana de todos los poros de todo lo que ocurre en esta película y de sus personajes. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y ya llegamos a la sección de los oyentes. En este ¡maldito caso, bastardo! ¡Sardo! En este caso un poco más breve de lo que acostumbramos, por motivos que todos comprenderéis. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios en todas las redes sociales en las que estamos, Twitter, Facebook, Google Plus, vuestras reseñas en iTunes, el blog, emails, de verdad que siempre participáis mucho y os respondemos todo por ahí. Aquí vamos a hablar de algunas cosas, pero lo primero, recordad que seguimos teniendo la quiniela de los Oscars, en la que sorteamos unas ediciones en Blu-ray de Gladiator y de No Country for Old Men, que ya habéis participado 79, espectacular, a día de hoy 21, en el que grabamos esto, y tenéis hasta el día 26 de febrero para participar en la quiniela de los Oscars, y bueno, ya la semana siguiente a ellos publicaremos quiénes son los ganadores por las redes sociales y en el siguiente episodio y todo esto. Pero tenemos una novedad increíble. ¡Sí! Tenemos una novedad, y es que tenemos otro sorteo nuevo, porque os pongo en antecedentes. Del 8 al 11 de marzo se celebra en Madrid la novena muestra sci-fi de cine fantástico, que yo creo que hablé cuando fui el año pasado, ¿verdad? Aquí sí, en el hablaste. Podcast, pero bueno, hablé. Que yo voy todos los años y la verdad es que está muy bien. Este año lo trasladan al cine Callao, y al parecer que tiene más aforo y tal, y al parecer van a hacer actividades complementarias, van a hacer una exposición de ciencia ficción y tal. Hay algunas películas que ya están confirmadas, como por ejemplo Stakeland, que es una película posapocalíptica, Hell, que yo la vi en Sitges y está bastante bien, también es una especie de mezcla entre Mad Max y La Carretera. Luego The Woman, que se ha hablado mucho de ella también. Bueno, todavía no hay un horario, pero lo que os puedo decir es que las sesiones serán desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la madrugada y tendrán un precio de 3,5 € por sesión, que es lo más barato que ha habido nunca en la muestra, la verdad. Y hay un bono para toda la muestra que son 25 €. Y este año va a haber también Trash entre amigos, que para el que no lo sepa, pues Villagalondo con otros directores, con Raúl Minchinela, el señor Ausente y Rubén Lardín, se juntan para hablar de una de estas películas malosas que hacen los de sci-fi, de Dino Croc versus Super Gator y cosas así, que está muy divertido, la verdad. Y han añadido una doble sesión del Fenómena, esta cosa que hacen siempre en Barcelona y que parecía que no iban a volver, pero sí, lo van a hacer en la muestra sci-fi y pondrán El Planeta de los Simios, la del 68, y Ultimátum a la Tierra, la del 51. Y se va a ser la doble. Me estoy enterando en directo lo del Planeta de los Simios y Ramón, se me han subido las cejas al pecho. ¿Qué más cosas? Bueno, pues yo creo que ya con esta... Bueno, Leticia Dolera va a ser, como siempre, la presentadora los eventos y tal. Y bueno, que yo es un evento al que voy siempre todos los años y que está muy bien, yo lo recomiendo. ¿Y qué tenemos de novedad? Pues que Se han dormido ya, ¿eh? Tenía que contar un poco de qué iba el rollo. Encima que nos ofrecen entraditos ya. Para sortear. Cosas. La película que inaugura el festival es John Carter. De Marte. No, pero se llama John Carter solo. Película que se estrena, pues yo creo que en marzo o abril en España, sobre esta adaptación de unas novelas de principios de siglo XX. Y nosotros tenemos 5 entradas dobles, 5, para sortear entre nuestros oyentes. La película se proyectará el jueves 8 de marzo por la noche. Y bueno, pues nada, vamos a hacer un sorteo. Y lo que tenéis que hacer para participar es enviar un email a entrada@estapeliyalahevisto.com, que es nuestro email, contándonos cuál es vuestra adaptación favorita de una obra literaria llevada al cine. Y bueno, de todos los emails que recibamos hasta el día 2 de marzo haremos un sorteo y bueno, saldrán 5 ganadores de las entradas dobles. Y eso es lo que tenía que decir. Y comentando un poco algunas cosas que nos habéis dicho por ahí rápidamente, Friki del año 2005, respecto a las persecuciones que comentábamos en el episodio anterior, nos decía que para él el plano secuencia en la ciudad marroquí, en la gran película de animación en mayúsculas de Tintín, que dice que le pareció súper espectacular y que por sí sola vale la pena pagar la entrada en 3D. Evidentemente, estamos de acuerdo que es una gran escena de persecución, sí, muy totalmente. Bien dirigida, muy bien realizada y muy bien todo. Increíble. Y que también ha visto el episodio 1 de Star Wars, no en 3D, sino en 4D, en esas salas que tiene la butaca que se mueve según lo que ocurre en pantalla. Y que no le pareció tan mala como en el 99. Y que la conversión al 3D es muy convincente. Bueno, yo digo que el 4D no es para mí. No te pareció mala porque ya sabías lo que había. El 3D no es para mí, pero el 4D menos, porque ya me molesta cualquier golpecito que dé la gente para atrás en mi butaca, como para que encima se mueva. Que no, pero entiendo perfectamente eso de que parezca menos mala, porque a mí no me parece tan mala como se dice. O sea, de hecho me gusta, me parece una película decente, pero siempre tiene unas críticas destructivas, absurdas, de los que abrazan solamente las pelis clásicas y desdeñan lo nuevo. Tengo tres palabras para ti, Jar Jar Binks. Y me da lo mismo, me parece simpático. Pasa a Telefila que nos dice. Pasa a Telefila. Telefila nos comentaba en el blog algunas persecuciones reseñables suyas, entre ellas destacaba una que yo quería haber dicho, que es la persecución de la mina de Indiana Jones y el templo maldito. Que... Con las vagonetas, espectacular. Con las vagonetas, sí, sí, que está genial. ¿Y qué nos decía Andrea, Ramón? Andrea, desde México, a través de Facebook, nos decía que coincidía mucho con nuestros gustos y nos pedía recomendaciones de nuestras películas favoritas. Claro, nosotros le dijimos unas cuantas, pero ya llegamos a un punto en el que nos pedía un top 100 de películas y esto, que no puede ser. A ver, Andrea, no puede ser, pide mucho. Si entráis en el Facebook veréis que es como, y esta, y esta, y esta, y al final llega un punto en el que no puede ser. Nada, fíjate por las favoritas que comentamos en La Ventana Indiscreta, que sí, a mí sí, personalmente, sí. Pues sí, todas son más o menos... me gusta mucho, salvo de Hard Locker. ¡Mierda, claro, iba a decirlo! Y ya está, que se sigue por lo que decimos en el podcast, porque es imposible hacer un listado tan grande, porque siempre diríamos, nos queda fuera esta, hay que ponerla. En fin. Y en Twitter tenemos una cosa que nos decía Rafael Villenín, @Villenín, que nos decía. Pues nos decía, que ya nos lo han dicho alguna otra vez, nos decía que por favor, que está bien que digamos el título original de las pelis, pero que muchas veces olvidamos decir el título en España. Yo ya lo he dicho, que yo siempre intento decir los dos, es Ramón también, el que tiene, está totalmente en contra de decirlos en español. Seguro que cuando estaba hablando de Casablanca y estaba diciendo las otras películas de los actores, tú estabas ahí, te estaban sangrando las orejas porque lo estaba diciendo todos en español. Un poco sí, pero a ver, yo intento decirlo. Lo que pasa es que a veces se me olvida, o a veces comentamos películas que ni siquiera tienen fecha de estreno en España. Y que claro, si dices el título que va a tener en España dentro de un año, pues te va a dar lo mismo, porque es que no te vas a acordar a qué título tenía. Es así de claro. Pero vamos, intentaremos enmendar nuestros errores y decir los títulos en España siempre, pero sí, cuando sea posible. Si no, siempre puedes ir al blog y mirar el índice, que ahí viene todas las que hablamos, y si es alguna que hemos mencionado, pues nos preguntas y ya está, no pasa nada. Nosotros te contestamos. ¿Qué pasa hasta Twitter? Y vamos terminando. ¿Qué deberes le pondrías tú a los oyentes? Pues primero que recuerden que tiene que participar en la quiniela de los Oscar y en el sorteo de las entradas. ¡Sorteo, para sorteo, sorteo! Y luego que comentar. Pues primero, si han visto la gala de los Goya, que nos comenten qué les parece, si se quieren mojar ahí en todo el discurso de González Macho y tal. Y luego, pues nada, mira, a mí me ha gustado el tema este de valorar las películas más allá del icono que suponen dentro de la historia del cine, pues lo que hemos comentado con Casablanca, que nos cuenten un poco qué piensan de esto, si les pasa lo mismo con este tema, o son capaces de separar los sentimientos de la razón y tal. Eso podría estar bien, ¿no crees, querido? Me parece perfecto, porque bueno, yo creo que además el sentimiento general es que muchas veces estas películas sufren el efecto contrario al hype, porque claro, siempre se habla de ellas y muchas veces pues luego cuando se ven, gente que no está acostumbrada o que no le gusta el cine clásico, pues sale un poco como diciendo, pues no es para tanto. Y lo he visto muchas veces, incluso con eso, Ciudadano Kane y El Tercer Hombre, cosas por el estilo, que es como, ¿cómo que no es para tanto? Y se me hincha la vena, pero bueno. No hagas caso a los mamarrachos. Recordaros que podéis escucharnos en Radio Podcastellano y Radio Water todos los lunes a las 10 de la noche. Y que yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo y su doble malvado. Adri Costa. Eso es una referencia a un crítico de cine, no diremos cuál. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego.